Muchas gracias, David, Julián. Adelante. Primer Bueno, punto del día. el primer punto es el resumen, el reporte sobre el último Seis Días Café en Bogotá, que se realizó el 17 de diciembre del 2011. Entonces, pues hay un reporte que hace Eric acá de Bogotá. Y pues en realidad les voy a leer algunas partes nomás porque está un poco larga. El que quiere entrar, pues ahí está el link para que puedan entrar y leerlo completo. Entonces él pone, el día sábado 17 de diciembre se realizó nuevamente un Seis Días Café en Bogotá y esta vez fue Oscar quien tuvo la iniciativa y convocó el evento, pero recuerden que este evento es de libre convocatoria y puede ser organizado por cualquiera en cualquier lugar del mundo. El Seis Días Café es espacio dedicado al encuentro de personas que desean compartir ideas y proyectos, así como una ocasión agradable para conocerse con personas con ideales afines de manera informal, libre y abierta. En ese marco, el evento transcurrió desde las 4 de la tarde hasta aproximadamente las 8 de la noche. La asistencia fue la esperada en este tipo de eventos y, como siempre, una animada conversación sobre variados temas e intereses. Se pasó un rato ameno y de tertulia. Se habló sobre el movimiento estudiantil en Colombia. Se habló de la necesidad de responder sin violencia. Sobre las marchas estudiantiles. Se contaron experiencias acerca de ese tema. Se habló de nuevo de la necesidad de hacer foros o asambleas donde la gente del movimiento se reúna y se compartan ideas del movimiento y otras semejantes con el propósito de generar conciencia y empezar a dirigirnos hacia objetivos claros y concretos que se deben organizar, gestionar y estructurar por medio de proyectos reales y plausibles. Para lo interior se toca brevemente la iniciativa ya tomada en varias partes del mundo y pendiente en Colombia donde se generan menos. Se habló sobre el Media Festival Internacional y del éxito que tuvimos acá en Bogotá. Después el tema que surgió fue el veganismo e ideologías semejantes y el aspecto práctico de estas visiones del mundo en relación a las metas y objetivos del movimiento Seiyas. Se habló sobre cambios de paradigmas y la razón del origen de los problemas actuales. Se habló sobre herramientas que se pueden que nos pueden llevar a generar ideas y hablar sobre esto y con los proyectos y hacer las cosas realidad, como por ejemplo la plataforma de proyectos de la que dispone el movimiento actualmente, que es el Open Atrium. Dentro de la forma de organización del movimiento se explicó en el evento cómo se propone desde un principio la organización descentralizada, horizontal y por tanto sin jefes, líderes ni jerarquías, así como una organización que promueve el trabajo en equipo y en colectivo donde cada quien debe hacer su activismo desde sus posibilidades, gustos y capacidades, logrando finalmente poder realizarse personalmente por medio de modos nunca contemplados desde el actual sistema. User joined your channel. Concluyendo el tema anterior, se expuso brevemente en qué consistía la economía basada en recursos. Además, como también se explicó que uno de los pilares y objetivos del movimiento es construir y alcanzar esta economía, y que por lo tanto es necesario trabajar en esa dirección con todos los medios posibles y contextualizados dentro del tren de pensamientos del movimiento. La explicación anterior condujo al diálogo y una reflexión sobre el movimiento y cómo es el resultado del trabajo de muchas personas y la suma de conocimientos y experiencias de otros movimientos y organizaciones, e incluso dentro del propio establecimiento. En conclusión, se hace claro y evidente que los proyectos, así como la promoción de las ideas del movimiento por medio de estos, son un punto central donde debemos enfocarnos. Que si no hacemos nada, pues no pasa nada. Y por solicitud de los asistentes del evento, se comparten los links donde se encuentra la plataforma de trabajo, así como las fuentes de información y recursos web y el acceso al TeamSpeak 3. Se propuso entonces para el día domingo 18 de diciembre una reunión virtual extraordinaria para todos aquellos que están interesados en unirse y participar activamente en los equipos de trabajo y proyectos del movimiento. Entonces, ahí aparecen los links de información y cómo unirse al movimiento, incluso participar de esta reunión. La reunión que se propuso para el domingo 18 de diciembre, según me acuerdo, contó con un tope de 32 personas. Si alguna persona tiene una pregunta, un comentario o estuvo en esa reunión y quiera aportar algo más, por favor hágalo ahora. Vamos entonces al siguiente punto. Es en la operación 23D, carta al dinero, pásala. La idea es que pues uno de los documentos del movimiento es la carta al dinero. Quienes quieran entrar al link, por favor, háganlo. Pensar, habla un poquillo de lo de la carta al dinero, ¿no? Dime. Nada, lo que decía Quasar es que la iniciativa esta de la carta al dinero, pues, digamos, no sé si es que llegó la carta en inglés y la tradujimos aquí en español, pero bueno, la cosa es que pensamos en hacer una operación para estas fechas y de ahí viene un poco la cosa. Supongo que tendréis ya varios modelos de caras. Si nos podemos poner ahora un par de enlaces para que tengáis para traducir a varios idiomas. Y bueno, la idea es esa, que en estas fechas de consumo y tal, la gente por lo menos se plantee otras opciones. Ahí en el evento puedes ver imágenes de los compañeros que han impreso la carta a tamaño grande y la han puesto por centros comerciales y tal, y queda gracioso. Disculpen, ¿en qué link está la carta? Quiero verla. Por favor, si alguien tiene un link donde se encuentre la carta del dinero, colóquelo en el chat. Gracias. Por favor, necesitamos que alguien le colabore a Alexander de Ibagué a configurar el sonido de su TeamSpeak. Alexander, ¿qué Windows tienes? User joined your channel. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Hola, Eric. ¿Cómo van? Bien. ¿Ya leyeron la agenda del día? ¿Todo bien? Qué pena la demora. Estaba movilizándome y me demoré mucho en llegar. Bueno, buenas noches, Eric. Sí, ya leímos la agenda. Ya pasamos al primer punto, que era sobre el 610 Café en Bogotá. Y estamos en el segundo punto, mostrando la carta del dinero y pues todo el trabajo que se ha hecho con este documento. Genial, me alegra muchísimo. En España por ahí hay unas muestras, yo no sé si algunos las vieron. Quasar creo que las... no, Quasar no, que fue quien las hizo. Icabod hizo unas fotos en la calle de la campaña que ellos estaban haciendo, la otra vez las vi por internet. Sí, las fotos que veis aquí son de Icabod en un centro comercial que se puso ahí con el cartel delante. Y bueno, y la otra iniciativa pues se ha realizado desde el equipo creativo. Pues eso, a ver si el compañero Quasar ahora encuentra ya el enlace y lo pone para que tengáis todos los datos ahí recopilados y los links de descarga por si la queréis bajar. Pero bueno, de ahí, ya te digo, viene de ahí, del equipo creativo. Ok, genial, muchísimas gracias. Me imagino que todos están leyendo la carta al dinero. Estamos como muy callados. Mucha gente se resiste, ¿no? Se resiste al cambio. El cambio es peligroso y cuando menciono economía basada en recursos, como que le suena como anarquía, como a todos con todo. Y no ven como el orden de la cosa, ¿no? Según ellos. Eso no es malo. Buenas noches. Sobre la carta del dinero, yo quería opinar lo siguiente. Me parece buena iniciativa, pero por lo menos nosotros la entendemos si la llegamos a ver en un centro comercial, por ejemplo. Pero por lo menos una persona cualquiera que no sepa sobre el movimiento y la lea, sí le queda la duda. Economía basada en recursos, ¿eso qué es? Pero pienso que se le pudo haber añadido, no sé, el link o la página web del movimiento, como para que la gente por lo menos quedara con la duda y consultara en la página. Sí, eso Bueno, digo, ¿verdad? cuando yo menciono la palabra, cuando yo menciono economía basada en recursos, y le suena como a eso, ¿no? Como, o sea, lo primero que se le viene a la cabeza es eso. Por lo menos así me han dicho, pues, algunas personas. Perdona, comentabas que en la carta del dinero hubiera estado bien poner la dirección de la web o no lo he entendido bien. Sí, es correcto, colocar la página del movimiento, por lo menos, para que las personas que quedaran de pronto con la duda de qué era a lo que hace referencia la carta, User disconnected from your consultaran en la página web y bueno, y supieran. Pues precisamente, como hay tantas formas de activismo, como gente a la que va dirigida, hay varios modelos. De hecho, en la galería esa que he puesto ahí podrás encontrar por lo menos siete diferentes. Y en ellos, por lo menos en tres, está puesta la página, ¿vale? Porque aquí en España, por lo menos, la palabra Zeitgeist, a la gente le tira para atrás y no se acercan. Entonces, por eso hemos decidido hacer algunos en los que no estuviera la página, sino que estuviera el fin. El fin para que se justifique la herramienta que es el movimiento Zeitgeist, que es una economía basada en recursos. Entonces, por eso hay algunas que no tienen el nombre, pero aún así, si te las descargas y las ves, verás que tienes varias para elegir en las que aparece el nombre de la página. Igual Okay, si gracias. tú, igual si tú buscas economía basada en recursos en internet, lo primero que te van a salir son cosas del movimiento. Si tú estás inquieto y hay cualquier concepto o incluso imágenes que puedan quedarte en la cabeza, vas a saber encontrar las cosas. De eso estoy segura. Sí, pero lo que me refería yo al movimiento es que, a ver, yo estoy un poquito metido ya en el tema publicitario y tal, y te aseguro que es preferible que la gente busque economía basada en recursos y de ahí vean en la Wikipedia Zeitgeist o Proyecto Venus o lo que quieran ver, que directamente les haga buscar el movimiento Zeitgeist, porque no lo van a buscar. Y te lo digo sabiendo lo que digo, ¿eh? O sea, llevo 3 años dando vueltecitas de un lado User para joined your otro y más o channel. menos tengo una experiencia ya en la espalda para decirte que la palabra dificulta mucho más de lo que ayuda. Claro, tú lo estás diciendo como una estrategia publicitaria para que si de pronto exista alguna adversión hacia el nombre por el simplemente hecho del nombre, cosa que es muy usual y además también una reacción superficial, en esa misma medida pues se llegue hacia las ideas desde un concepto que puede ser muy general y pues para cualquiera. O sea, sin hacerlo de una manera, o sea, que la gente llegue al movimiento de una manera indirecta. Ok, gracias por la aclaración. No la había visto de esa forma. Pero nunca falta por lo menos conocer a un amigo. Pues yo le comento el movimiento a mis amigos y les paso los links de las películas. Y así comentamos. Y hay unos que se les olvida y otros están leyendo cosas de movimiento. Cosas que le abran la mente, ¿no? Así me dicen que les gusta que encontrar cosas que les abran la mente. No, no, no, por supuesto. Lo que pasa es que están hablando de estrategias. Bueno, no sé si este punto ya lo superamos, pasamos al siguiente punto y vamos avanzando en la agenda del día para que avancemos en la reunión como lo hacemos usualmente, ¿les parece? Sí, dale. Okay. El siguiente punto entonces es la creación de dos nuevos equipos de trabajo en la plataforma de proyectos. Uno es innovación social y otro es sobre agricultura. Si hay alguna persona que sea la responsable de crear estos nuevos equipos de trabajo, por favor, cuéntenos de qué se tratan. Bueno, les recuerdo para los que están nuevos hoy o no saben, nosotros hace poco instalamos en nuestro servidor una plataforma para manejar proyectos. ¿Por qué? Porque pues el movimiento entre muchas cosas es un movimiento propositivo. Y si nosotros propendemos y pretendemos generar un cambio y llegar a una economía basada en recursos o algo parecido, no lo podemos hacer aquí hablando y diciendo que el mundo está muy mal y que hay que cambiar, sino hay que empezar a cambiar de verdad. Y el cambiar se hace haciendo, y ese haciendo se hace a través de publicidad, de difusión, de proyectos, de difusión por hardware, de implementación, de innovación tecnológica. Y entonces la plataforma de proyectos que nosotros tenemos en este momento, que está abierta para toda la comunidad, busca precisamente encauzar esos intereses hacia los objetivos y cumplimientos de los propósitos del movimiento. Entonces, quería dar como ese preámbulo. No sé si Luis Fernando, que creo que es Luis F. que está ahí, él está muy interesado en lo de agricultura y es quien más ha estado posteando. No sé si él puede hablar, o no sé si es Luis F. es el mismo Luis Fernando de la plataforma. Hola Eric, a todos. Hola, ¿sí eres tú? Hola Luis. Sí, soy el Hola, que está bienvenido. Hola, participando en el grupo de agronomía y agricultura. Dale, cuéntanos un poco cómo te ha ido y cuáles son tus intenciones, cuáles son tus intenciones y proyecciones con este equipo de trabajo y pues de paso si quieres hacerle la invitación a las personas que estén interesadas en ese tema, pues de una. Claro, pues primero le resumo en qué consistió o por qué llegué allí. Realmente mi interés en el movimiento CELGIS nació precisamente por un interés en agricultura. Quería investigar métodos alternativos y por eso llegué a este grupo. Al no encontrarlo inicialmente establecido, me incursioné en los grupos de arquitectura y de ingeniería que tenían como proyectos curiosos para trabajar. Después Eric creo que fue quien creó el grupo de agricultura, si no estoy mal, ¿cierto? Sí, yo lo creé porque vi que había un interés y una necesidad y que nadie lo hacía, entonces dije, bueno, yo lo creo, pero pues me imagino que serán los que le interese y así ha sido. Sí, efectivamente. Entonces, cuando entré creo que habían 3, 4 personas, ahora creo que somos alrededor de 9 o 10. En lo personal, pues he venido poniendo, escribiendo algunos conceptos personales acerca de la agricultura, acerca de cómo concibo la agricultura, que para iniciar creo que son conceptos bastante subjetivos aún y en los que por esa misma razón todos están invitados a hacer una opinión, a hacer un aporte y a creer cómo es que nos toca el tema de la agricultura en nuestras vidas y cómo podríamos hacer una mejora de esos modelos de agricultura. En lo personal, pues solamente he puesto comentarios, observaciones, en fin, cosas personales. Hay una niña que creo que puso o propuso un modelo para hacer algo que se llama Windows Farm, que es un modelo para hacer agricultura vertical usando los sitios como las ventanas, que son los que reciben luz, y que pues es un modelo interesante y de hecho ya se han puesto ahí un par de comentarios de cómo pensaríamos nosotros que se puede mejorar esos modelos. En eso vamos. Ok, perfecto. ¿Alguien quiere hablar sobre innovación social? ¿Pertenece al equipo de trabajo o está interesado en el tema? Y Luis F., muchísimas gracias por tu participación y también pues todos cordialmente invitados a participar. El tema de agricultura es súper importante porque la agricultura es la que nos permite alimentarnos bien y tener abundancia y diversidad en alimentos. Entonces, si nosotros tenemos la posibilidad desde nuestras posibilidades de producir alimento en nuestras casas, si tenemos un terreno, en la ciudad, deberíamos empezar a hacerlo porque eso no solo nos ayuda a desconectarnos del sistema, sino nos permite saber la calidad del alimento porque uno mismo lo está produciendo. Y además nos enseña o nos permite aprender las cosas que nuestros ancestros sabían y que eran vitales para su supervivencia. Hipotéticamente, ¿no? Pensando, si en un momento dado ocurriera algún tipo de desabastecimiento en las ciudades, solo las personas que tienen reservas alimentarias o las personas que saben o que ya venían con procesos de producción de alimentos en las ciudades serán quienes en primera instancia tengan la posibilidad mínima de tener alimento para sí mismos y tal vez para otros. Si todos o la gran mayoría de personas, o una gran mayoría por lo menos, tuviera esas actividades en las ciudades, tal cual son las ciudades hoy, si ocurriera cualquier problema de abastecimiento, pues digamos que el golpe no sería tan duro porque de todas maneras la ciudad estaría produciendo alimento. De hecho, dentro de los proyectos que están alrededor o que, digamos, tienen ideas orientadas hacia el movimiento, como el proyecto Venus, por ejemplo, se propone que las ciudades sean ciudades autosostenibles, o sea, que produzcan su propia energía y su propio alimento. Y pues bueno, las ventajas de la agricultura urbana y o sea, de poder producir nuestros propios alimentos son innumerables. Lo estaba mencionando algunas. Dale, Nelly. No hay ciudades sostenibles. La ciudad es un grupo de personas ni siquiera concebida, sino que casualmente se encontraron ahí para poder sacarle algo de vida a estar juntos. se reúnen de manera inadecuada a hacer cosas inadecuadas y a comer de manera inadecuada. Yo lamento estar en total desacuerdo con plantear una ciudad sostenible, porque una ciudad, para empezar, aplana todo lo que hay de naturaleza en el sitio y no permite ni siquiera que la lluvia mantenga el suelo de una manera estable. Ya hay muchas ciudades que tienen unos huecos increíbles que han acabado con construcciones completas simplemente por no permitir que el suelo se humecte con la lluvia, y eso hace que se abran huecos y acaben con construcciones enteras y con modos de vida que afortunadamente van a ir desapareciendo en la medida en que las ciudades se vayan colapsando. No es algo que me parezca óptimo, pero es necesario que pase. Sí, yo cuando me refiero a lo de las ciudades, pues me refiero al estado del arte en el momento en el que estamos. Pero definitivamente Nelly tiene toda la razón. La forma en la que vivimos y explotamos el suelo actualmente es lo más ineficiente posible. Y como Oscar lo decía la otra vez, las ciudades se fundan alrededor de, no de precisamente lugares productivos muchas veces, sino de puntos de intercambio comercial, porque nosotros hemos construido sociedades basadas en el intercambio comercial, y pues de ahí el resto. Entonces no es deliberado la construcción de una ciudad en la medida en la que se busque, digamos, una vida buena, sino estar alrededor de esa riqueza, pues de lo que llamamos ahora riqueza, que es lo que produce el intercambio comercial de valores y bienes y servicios. Entonces, sí, completamente de acuerdo con Nelly, y de hecho, más adelante me gustaría que Harry y Nelly, que están precisamente construyendo una propuesta de vivienda bastante alternativa y diferente en Santa Marta, nos cuenten sobre eso. Ok. A mí me gustaría pasar al siguiente punto y hablarles un poco acerca de lo que se ha planteado como innovación social. Dale, dale, dale. En un principio, en toda la oscuridad, no mentiras. Se plantaban equipos de innovación dentro del movimiento como una manera general de agrupar a las personas en equipos de trabajo. Había equipos de innovación social, de innovación material, etcétera. Y dentro del grupo de innovación social se planteaba una nueva manera de vivir como personas sociables. Así que eran grupos donde se hablaba sobre antropología, sobre sociología, sobre sociobiología. Se veían documentales y películas. No sé quién fue la persona que lo planteó, pero en verdad es un grupo que pretende o busca mirar nuevas maneras de vivir en una sociedad tal vez más sana y más equilibrada. ¿Quién creó ese equipo de trabajo? ¿Fue Dick Johnson o, para los que lo conocen personalmente, Andrés Serna? Andrés Serna es una persona que lleva hartísimo tiempo en el movimiento y que es uno de los bloggers del espíritu del tiempo, es de Colombia. Y pues tuvo esta idea pues precisamente por el trabajo que él ya también venía haciendo, y pues precisamente la plataforma pues nos permite encauzar nuestros intereses y organizarnos alrededor de esos intereses. Entonces todos los que estén interesados, por favor, únanse a Innovación Social y pónganse en contacto con los miembros que están haciendo parte de ese equipo de trabajo. Quería hacer otra claridad sobre la plataforma y los equipos de trabajo, y es que, o sea, si nosotros nos registramos y efectivamente recibimos pues la notificación y bueno, y hacemos parte de la plataforma, no obstante, si no empezamos a hacer aportes, no empezamos a publicar o tenemos algún problema en el uso de la plataforma y no lo decimos ni lo manifestamos, entonces pues sí, es como cuando uno le da un me gusta a un post en Facebook, pues ya, eso no trasciende más allá de eso. Trasciende en la medida de saber que el otro que lo puso va a saber que a muchos les gusta esa publicación, pero no más. En cambio, cuando ustedes, y hago la invitación para todos, toman una postura más propositiva donde buscan cómo aportar, así sea colocando comentarios o colocando información relevante a los equipos de trabajo en los que les interese participar, entonces están no solo ayudando a construir una base de conocimientos pública, porque esta información que se está manejando es pública y todo lo que maneja el movimiento es público y abierto, es para todos, o sea, incluso personas que no son del movimiento, Y además, pues permite que otro que tal vez estaba buscando una información, estaba interesado en algo, lo acceda de una forma más fácil y fluyan los diálogos. Pero para eso obviamente hay que participar, igual que en estas reuniones. O sea, si ustedes asisten y no participan, entonces pues sí, es como cuando uno se sienta a escuchar radio o ver televisión, pues escucha, ve televisión, pero pues recibe información. Pero pues ustedes mismos nos están dando la posibilidad de hacer una retroalimentación al resto de los asistentes de la reunión de hoy y las que vendrán. Y además de eso a la propia interacción y crecimiento para ustedes. Entonces, quería hacer como esa aclaración para que por favor participen aquí en todos los espacios. De hecho, este espacio está pensado para eso. El siguiente punto entonces es la gran asistencia a la pasada reunión extraordinaria en TeamSpeak 3, convocada por activistas con motivo del pasado Seiyes Café. Ahí está subido el evento en Facebook y pues si alguien asistió a la pasada reunión extraordinaria, por favor, que nos cuente sus impresiones. Quiero pedirles un favor más a las personas que vayan tomando la palabra, digan pues algo como para presentarse. Hay personas nuevas. Quiero crear un momento antes de los temas del día para que se presenten y nos digan pues cómo se enteraron del movimiento y cómo hicieron para entrar a TeamSpeak 3. Que nos cuenten un poquito de esa experiencia. Bueno, sobre la reunión que la última reunión que se tuvo, eso fue como el martes, creo, la reunión extraordinaria. Por eso es súper interesante porque te convocó como al mediodía o en la mañana, y ya el mismo día en la noche ya habían como 30 personas. Muchas eran nuevas. Entonces fue como genial que no fue, digamos, como una semana antes que tuvo que avisarle, sino fue ese mismo día y la gente se unió, gente nueva. Ese día también hablamos sobre la alimentación, que una persona que estaba interesada, una niña, no recuerdo el nombre, interesada sobre qué era lo que consumíamos. Eso es. ¿Alguien más nos quiere dar sus experiencias e impresiones de ese día? Esa reunión, para hacerte claridad, David, fue hace 8 días exactamente. Y era Ah, sí, fue el extraordinaria domingo. porque era extraordinaria porque era, pues, porque era, no era dentro de la regularidad. Y sí, la respuesta fue excelente. ¿Alguien quisiera contarnos a todos cómo estuvo esa reunión? Dale, Alexander, bienvenido. Sí, muy buenas noches. Disculpe la tardanza, tenía problemas técnicos con este equipo. La reunión de hace 8 días fue mi primera reunión en el grupo y para mí fue muy, muy buena porque conocí a un activista, pues un compañero que vivía acá en Ibagué, el que acabó de retirarse hace poquito, en Cristianovski, que aparecía. Y pues él es alguien que me ha tenido algunas propuestas muy interesantes para poder hacer un capítulo acá en la ciudad de Ibagué. Vamos a reunirnos el 28 para hacer un 6-10 café acá en la ciudad y tenemos algunos proyectos que he estado trabajando desde hace algunos meses y pues no, pues muy chévere porque poder hacer algo aquí localmente. Me parece fabuloso. Muchas gracias y buenas noches nuevamente para todos. Alexander, ¿tú eres left your médico channel. veterinario? No, no, señor, soy médico general. User joined your channel. Ah, ok, discúlpame. Dale, Nelly quiere hablar, entonces ella pide, dale. Bueno, yo quiero como hacer énfasis en estas cosas que pasan con el Team Speak y es lo que acaba de contarnos el compañero de Ibagué. porque permite que la gente se enlace, que se encuentre y que se hagan las cosas que hay que hacer. Me gusta también, por ejemplo, resaltar lo que acaba de pasar con alguien que no tenía sonido y que entre todos le han ayudado y ahora tiene sonido y nos puede contar lo que le acaba de pasar. Esto es comunicarse, hay otras muchas maneras de comunicarnos y hay espacios diferentes para ese tipo de comunicaciones y otras. Sin embargo, quisiera hacer como un llamado al uso del Open Atrium. Y el Open Atrium es una plataforma para la generación de proyectos. Sería bueno que empezáramos a usarlo pues para eso. Si tienen algo más que decir o si no, pasamos al siguiente punto. Nelly, no sé, Nelly o Harry o los dos, no sé si, pues como antes de pasar al siguiente punto, les gustaría comentar un poco las impresiones de ustedes como personas que llevan harto tiempo en el movimiento sobre la reunión de hace 8 días, extraordinario. Pues mira, es como, para mí, es como las marchas, es como los eventos permiten agrupar a muchas personas en el furor de algo nuevo y pues afortunadamente los que están realmente interesados regresan. En ese momento la reunión tuvo bastantes asistentes y eso fue muy bueno y pues ojalá cada persona del movimiento se interesara en hacer una reunión como esta. Bueno, la otra cosa importante que vale la pena decir en este momento es que esa es una reunión que pues fue convocada porque había un motivo y el motivo era que se había hecho un Zedguest Café en Bogotá y pues las personas que estaban ahí que estaban interesadas en participar en TeamSpeak y se hizo una reunión pues extraordinaria y sí, se hizo de una manera rápida y la respuesta fue muy positiva e inmediata y pues había mucha gente y sobre todo mucha gente nueva, lo cual es genial. Lo que quiero decir es que esto lo pueden hacer todos. O sea, todos pueden entrar a esta plataforma cuando quieran y encontrarse con gente de todas partes del mundo, con diferentes idiomas, diferentes costumbres, pero eso sí alrededor de los intereses del movimiento. Y van a encontrar diversidad de opiniones y puntos de vista precisamente sobre el movimiento, pero sobre todo lo que van a encontrar es un espacio para interactuar y empezar a desenvolverse en otros espacios que uno muchas veces puede llegar a pensar que son difíciles o que solo lo hace la gente que tiene tiempo y mucha plata y resulta que en realidad no, pues de pronto lo del tiempo sí, sí es necesario para participar, sacarle un poco de tiempo, pero no es más del tiempo que uno le saca a veces para, no sé, para hacer otras cosas que no son constructivas ni productivas o que no son tan constructivas y productivas en la vida. Y pues es cuestión de hacerlo. Esto es gratis, es para todos. Es una plataforma como la de Open Atrium que ha sido construida entre los mismos activistas, puesta en marcha por los mismos activistas y para todos. O sea, para los que son activistas, los que están interesados, los que se pueden interesar. Entonces, nada, pues adelante y pues pasemos al siguiente tema del día. Y por favor, no dejen de participar y conozcan mucha gente. Listo, el siguiente punto habla del capítulo de Quindío que se inició. Si alguien es responsable de esto, por favor que nos cuente o que haya estado asociado a este inicio, por favor que nos cuente. Yo no sé si está la persona que creó ese capítulo, eso pasó hace 8 días precisamente, digamos que eso es uno de los resultados de la reunión extraordinaria de hace 8 días. ¿Está la persona que tomó esta iniciativa? No, nada, bueno, ok. Entonces uno de los resultados de la reunión extraordinaria de hace 8 días fue que llegó una persona pues que está interesada hace rato en el movimiento y pues creó el espacio en Facebook para comenzar a participar y de esa forma empezaron a empecé, se creó el equipo y ya en este momento, si mal no estoy, el capítulo, perdón, de Quindío, si mal no estoy, debe tener como unos 12 o 15 miembros. Y lo otro que quería comentar es que Quindío es un departamento y pues es el departamento más pequeño, entonces a él le pareció más práctico que no fuera la ciudad, la capital, sino el departamento completo, porque entre todas las ciudades las distancias son muy cortas, entonces es el flujo de personas y transportarse y encontrarse es muy fácil en Quindío. Bueno, gracias Eric. Vamos con los temas del día entonces. O si alguien quiere hacer una presentación especial de su persona, por favor, hágalo ahora. Vamos a proceder a que quien quiera hablar escribe dentro del chat con mayúsculas la palabra pido para así darle la palabra. No todos al tiempo, por favor. Agárrala de nuevo. Andy, tú puedes escribir, pido. Quien quiera participar, escribe en mayúsculas en el chat, pido, y ya, y los vamos calendarizando. Si quieren, mientras Nelly va dando la palabra, yo los voy organizando. Dale, Carlos. Alexander, te quería hacer una pregunta sobre, bueno, tú eres médico y ahora hace un ratito estaba hablando sobre la trampa del SIDA, que era que leí un artículo una vez, pues creo que hace 2 días, que mencionaba que el SIDA era un virus que no mataba en realidad, sino que era medicamento que impartían los médicos y las empresas de medicamentos para que tenía un veneno especial que mataba a la persona en 3 o 5 años. No sé si sea real, no sé, tú que eres médico. Sí, buenas noches. Pues con respecto al SIDA hay varias cosas. Pues como ya se conoce, pues es un virus que ataca las defensas del cuerpo humano y en muchas investigaciones en las cuales pues se ha tratado de formalizar una vacuna para este virus, pues en el campo médico y probablemente también en otros campos se ha visto que es lo que menos patrocinan las casas farmacéuticas y todas estas industrias ponen muchos obstáculos para que se siga probando una posible vacuna. En Malasia hay pues la que más ha invertido últimamente para este tipo de pues de cura para la enfermedad, porque la industria lo que quiere es que se sigan creando medicamentos para esto. Pues básicamente sí se sabe de muchos efectos adversos a los medicamentos. Perdón, Nelly, ¿quiere interrumpirme en algo? Quisiera preguntarte qué entiendes tú por enfermedad. Pues el concepto de salud de enfermedades es un proceso real que no mejor dicho, desde que nosotros empezamos a estudiar esa carrera, se ha tornado una discusión hasta filosófica, porque hay muchos autores que dicen y tratan de User left your definir channel. estos conceptos, pero mi entendimiento por enfermedades es básicamente algo que hace que el ser humano no tenga sus capacidades potenciales que tenía previamente, que hace que no se adapte a un ambiente en el cual está viviendo. Pues es algo que el concepto es bastante difícil, digamos, de explicar y también de concebir para uno como médico. Es impresionante cómo el concepto de salud y enfermedad se tiene como un proceso de alteración en el bienestar, pero realmente no dice nada de eso. Con respecto a lo de los medicamentos en el VIH, los efectos adversos sí se han mostrado que son pues bastantes, incluso la hepatotoxicidad es uno de los más importantes y un tóxico consumiéndolo diariamente, pues en algún momento tendrá que verse sus efectos. Y los estudios que han mostrado ahorita con los últimos medicamentos, pues todavía están muy recientes. Bueno, muchas gracias, porque ya Carlos y Alexander habían hablado. Y por favor, las personas que quieran hablar, pongan la palabra pido con mayúscula. Entonces seguiría Andy. Hola, buenas noches, ¿me escuchan bien? Si puedes subirle un poquito el volumen o hablar más cerca, muchísimo mejor. Pero yo te escucho. User joined your channel. Mejor igual. Ahí me escuchan bien todos. No. Sí, dale. Bien. Me pueden llamar aquí. Hace aproximadamente más de un mes vi el documental y más de un año llevo así como una lucha de activismo animalista y ambientalista. Después de haber visto el documental, decidí leer mucho sobre lo que era el movimiento de los y me interesó muchísimo lo que estaban haciendo o las propuestas que tenían acá para Bogotá. Quería ver de alguna forma cómo podría ayudarlos de alguna manera. No me gusta estar metido en muchas cosas a la vez. Tengo cosas, pero este tipo de actividades son las que me gusta apoyar por el tema y por los propósitos que estaba leyendo, los objetivos que plantean. Pues más personalmente, con el tiempo, mentira, soy vegano y no, pues de verdad estoy interesado en el movimiento y es una forma de colaborarles y es interesante lo que plantean. Y no, pues espero apoyar el proyecto de ahí. Lo que son de las reuniones, hagan, pues, están viendo que organizan las reuniones por acá y después son más a nivel personal. Entonces, si soy muy nuevo en esto, en cuanto a mí, entonces digo, pero me agrada mucho y ahora les puedo colaborar en algo y que sea, estaré pendiente de lo que estén informando y hablando. Gracias por escuchar. Gracias. Disculpen que interrumpa cuando se presenta este asunto de que alguien esté hablando y no lo escuchemos muy bien. Con el clic secundario del mouse podemos buscar cambiar el volumen y lo subimos todo para poder escuchar. Entonces, continúa Eric. Anti, ¿quieres agregar algo más? No, por el momento no. Pero más adelante sí participaré. Bueno, Anti, bienvenido. Bueno, yo pido la palabra básicamente es para invitar a los demás a que pidan la palabra, a que lo pidan. Entonces, pídanlo, por favor. Lo otro que quería sugerir, que es algo que Nelly siempre propone en todas las reuniones, pero a veces no se hace, es que quienes sean nuevos y quieran presentarse, se presenten. Y si en general todos quieren presentarse, por favor háganlo para que entre todos nos conozcamos. O sea, pues sí, muchos podemos estar separados, dispersos User en joined your Colombia o en otras channel. partes del mundo, pero el saber quiénes somos y saber a qué nos dedicamos y cuáles son nuestros intereses. Y por qué, y sobre todo por qué llegamos al movimiento y qué queremos hacer en movimiento es súper importante, porque en este momento, como ya se ha venido hablando, estamos en fase de creación de proyectos. Los procesos de difusión siguen continuos y adelante, pero pues estamos articulando proyectos y es muy importante que quienes de verdad quieran participar, como Anti lo dijo, pues comuniquen cuál es su interés. para que personas que ya llevan algún tiempo o que también tienen algún interés se junten y a través de esas herramientas se puedan conectar. Entonces, para eso pedía la palabra para que lo pidan, por favor. Listo, entonces voy yo, pero en este momento quien quiere hablar es Harry, así que los dejo con él. Buenas noches a todos. Yo quería participar un poquito en lo que se estaba discutiendo hace un rato acerca del SIDA. La opinión personal, pues el concepto que me he ido formando más bien, o la poca información que he reunido, es que sí, hay, como en varias otras enfermedades, hay muchos conceptos que no son suficientemente claros. La información que les quería aportar es mi experiencia como químico, y es que ninguna droga, ni creo que los únicos medicamentos que tienen realmente un funcionamiento probado, como debería probarse en realidad un medicamento, son los que han manejado los abuelos con las plantas medicinales y todo eso, porque ni siquiera la aspirina pasó nunca por las pruebas clínicas que hay que hacerle de rigor a un medicamento. Cuando uno está en el laboratorio de química orgánica tratando de sintetizar un compuesto que haga tal o tal cosa o tal otra, las rutas que uno sigue tiene un, digamos, una estructura química de base, y encima le pone sustituyentes alrededor que supuestamente puede que hagan cierto efecto o no sobre el organismo. Y luego hay que tratar de probarlo, y eso se llaman pruebas clínicas. Y una prueba clínica bien hecha tarda por lo menos 10 años. Y eso a las grandes compañías farmacéuticas les costaría cientos de miles de millones de dólares. De hecho, ya les cuesta con las pruebas que hacen de un par de meses hasta un año, las que mejor he visto que prueban. Y no es suficiente en realidad, porque muchos medicamentos tienen efectos a largo plazo. O sea, ninguna pastilla sirve. O sea, puede uno estar completamente seguro que el efecto es realmente positivo siempre. Entonces, mucho menos con unas medicinas como estas del SIDA o como las del cáncer. Ahí les ponía ahorita hace un rato el link al artículo en Wikipedia sobre Bursiski, que es un médico. Perdón. Un médico polaco, creo, que vive en Estados Unidos y que ha desarrollado unos métodos para curar el cáncer a partir de, bueno, al principio lo hacía extrayendo unos compuestos que llaman antineoplastos de la sangre o en la orina de personas sanas, y ahora ya tiene su propia fábrica, por decirlo así, de síntesis orgánica donde produce los antineoplastos de laboratorio. Pero lo interesante de ese documental, bueno, del documental de ese señor, no recuerdo bien si ahí en el artículo de Wikipedia está linkeado el documental, es que lo que se muestra no es tanto el funcionamiento o no del medicamento, sino cómo la industria farmacéutica se ha encargado de entorpecer el camino de algo, digamos, de una metodología para sanar que ya lleva años probando que funciona mucho mejor que, por ejemplo, la quimioterapia para algunos tipos de cáncer, ¿no? Y pues bueno, lo mismo pasa con el SIDA. Entonces, pues básicamente eso es información que uno va recabando, pero el aporte que yo quería hacer era eso, que considero yo que ningún medicamento moderno de medicina occidental ni siquiera tiene, digamos que, forma de probarse si funciona o no, porque nunca se hicieron ni se harán las pruebas clínicas necesarias para saber si funciona sin efectos secundarios y de la manera en la que supuestamente se debe, va sobre un grupo de personas que sea realmente representativo, con dietas diferentes, entornos diferentes, etcétera, etcétera. Entonces, nada de eso va a ser nunca hecho en un sistema como el actual, en lo que prima es el dinero, y pues esas pruebas van a costar muchísimos millones, entonces nadie las va a hacer. Bueno, continuamos con Carlos, por favor. No, yo quiero, por eso yo quería decir, entonces se podría decir que hay como una especie de, o sea, se podría decir que muchos científicos o muchos estudiosos de la materia, por ejemplo, del SIDA, ya tienen la cura definitiva, o sea, por lo menos han tenido un acercamiento a la cura definitiva contra esas enfermedades, o se podría decir que terminales, y hay como una especie, como, no sé, de negocio criminal entre las empresas para entorpecer esos métodos. No sé si me hice entender. Yo pienso que hablar de curas definitivas es como hablar de enfermedades únicas. Para mí, estar enfermo, como se diría en esta sociedad, es un conglomerado de muchas otras situaciones que en muchos casos no tienen que ver solamente con el cuerpo físico, sino mucho también con un entorno que es malsano y una manera de comunicarse y de vivir con otros que también es malsano. Dale, Carlos. No sé si lo habrán escuchado alguna vez, pero una vez creo que fue era un médico, pero no recuerdo su especialización, creo que era dermatólogo, no sé. Que me dijo que muchas veces a la persona contrae SIDA, pero tiene las defensas tan fuertes que no le da la enfermedad, o sea, no sufre las consecuencias del virus. Pero si la persona se estresa mucho, o si, por ejemplo, me encontré un caso de un hombre que hicieron una broma pasada, un día de la 28 de diciembre, el día de las bromas, y un médico, un amigo médico de él le dijo que tenía SIDA. Entonces él se empezó a estresar y, bueno, empezó a, como te digo, a actuar como un enfermo, ¿no? Como a asimilar la realidad, entre comillas. Y entonces, al paciente, o sea, a esa persona, a ese hombre, en realidad sí le dio SIDA, o sea, como que tenía el virus latente ahí y como se estresó mucho, como que pensó que tenía SIDA y le dio, o sea, en realidad sí le dio el SIDA. Y él mencionó de que muchas veces no nos damos cuenta y tenemos el virus y pensamos que tenemos SIDA y nos da SIDA. O sea, después de la mente ahí actúa de una forma arrasadora. Bueno, es una manera de verlo, pero definitivamente ahí la enfermedad creo que, o bueno, la cosa que te puede enfermar es más el miedo y lo que te puedas creer de que estás mal, antes que cualquier enfermedad o virus. La historia del SIDA es una cuestión larga. Yo he tratado también como de seguirle un poco la pista y también al cáncer y el asunto es que así como estamos expuestos a las enfermedades, también estamos expuestos a envenenarnos y hay una exposición que podemos evitar y que con frecuencia no lo hacemos y es a nosotros mismos hacernos daño. A veces decimos que el vicioso o persona que fuma o que toma o que consume sustancias psicoactivas es un vicio y eso lo enferma, pero también hay otro tipo de vicios como por ejemplo comprar demasiado, gritar demasiado, aferrarse a los miedos y a la tristeza, eso también son vicios y ¿qué? Justificar profesiones que justificar tu profesión también es una enfermedad bastante común en esta sociedad o ¿cómo hacemos más? posturas ante las ideas también. Lo de justificar la profesión lo digo porque pues, realmente está demostrado que es un vicio, como por ejemplo un vendedor de seguros justifica que está haciendo algo bueno porque le está vendiendo un seguro a alguien, siendo que eso es otro mecanismo del sistema financiero para hacer muchas cosas no positivas. O un ingeniero de petróleos que dice que su trabajo es bueno para el mundo y por televisión a un tipo diciendo que las bolsas plásticas de polietileno son las más ecológicas porque si se hacen cuentas de energía, son las que menos energía consumen para hacer una bolsa comparado con una bolsa de papel o una bolsa de tela de fique, lo que sea. Y pues ese lado tiene razón, es muy cierto, pero el daño ecológico que se hace de la gran cantidad de bolsas plásticas que se crean es grandísimo. Entonces, y justifican la profesión diciendo que están haciendo algo bueno sacándole petróleo porque entonces con eso se mueve el mundo y etcétera, etcétera. Entonces, hay posturas ¿de qué? De la psicología, donde se habla del comportamiento humano, en donde se demuestra que esos son también vicios, como el vendedor de, no sé, ¿cómo es que se dice? De finca raíz en España. Qué lástima que fueron los compañeros españoles, que sabía que estaba haciendo algo muy positivo, muy, muy negativo para la sociedad entera, entrando la burbuja inmobiliaria, pero pues estaba justificando todo lo que hacía porque veía un bienestar en sus hijos, por ejemplo, o en las personas alrededor, o porque podía comprar un carro más grande, etcétera, etcétera. Todo eso también son vicios. A eso me refiero. Bueno, gracias. Vamos con Alexander, después Carlos y después Erika. Por favor, Alexander. Sí, realmente yo estoy con muchas ganas y mucho entusiasmo de participar en todos los, bueno, en donde más pueda, porque básicamente porque la concepción que tengo de enfermedad, es decir, se me ha aclarado con el movimiento Zeitgeist, con nosotros mismos, porque al darnos cuenta de tantas cosas que suceden en nuestra sociedad y la impotencia que yo sentía al darme cuenta que, pues que no había realmente una, entre comillas, cura para todo, pues me abrió la mente y pude ver que, pues entendiendo la base de muchos de nuestros problemas de la sociedad, podemos tener una alternativa. Entonces, la concepción de enfermedad en estos momentos la tengo viendo la sociedad en la que vivimos, y una posible cura es lo que estamos haciendo nosotros. Muy bien, Alexander, continuamos con Carlos. Sí, bueno, Alexander, digamos que si nosotros, en el video mencionaba que si nosotros montamos esta sociedad, o sea, este plan, este nuevo modelo que tenemos con esta economía basada en recursos, digamos, será una sociedad más sana, una sociedad más amable. Ahí mencionaban que incluso las personas pueden pasar mucho tiempo con su familia y eso también ayuda mucho a la salud, indiscutiblemente. Bueno, lo otro que decía Harry era que justificar la profesión, no solo. Eso lo relaciono mucho más con autoestima, ¿no? Porque yo tengo muchos amigos que, por ejemplo, estoy ingeniero de petróleo. Y yo les menciono a veces que, bueno, que el petróleo es sangre, que las bolsas de polietileno hacen un gran daño a la ecología, que el petróleo en sí libera mucho carbono y efecto invernadero y todo. Y ellos me lo justifican en un tonito como que yo sí puedo o yo hice esto porque quiero ser un guía a la sociedad o algo así. Eso va más que todo con autoestima, diría yo, como te digo, con la valoración que tiene el mismo y para ayudar al mundo, ¿no? Continuamos con Eric, por favor. Bueno, pues primero que todo quería hacer un llamado que retomemos la agenda para avanzar en la reunión del día de hoy. Y lo segundo, con respecto a las enfermedades, pues mi aporte, yo fui asmático. Y como asmático les puedo contar que si bien el entorno es determinante, también hay un aspecto que, o sea, una parte muy importante del asma, como de muchas enfermedades, es lo psicosomático. Yo en este momento puedo decir que no soy asma. Pero muy seguramente si llegara a estar en un entorno que me afecte y sobre todo si somatizo como lo hice cuando sufrí de asma, pues me vuelvo a enfermar. Entonces, digamos que las enfermedades desde ese punto de vista se pueden entender de dos formas, de la afección real, digamos, del impedimento físico o el virus o la bacteria que le está causando esa enfermedad, y también la disposición mental o estado mental con respecto a esa enfermedad, cómo se asume y sobre todo cómo se entiende. Entonces, la enfermedad, o sea, muchas veces hay personas que se enferman es porque somatizan problemas y entonces les duele el colon. Y en realidad la persona no es que esté predispuesta, o mejor dicho, el problema no está en el colon. El colon es una expresión de una somatización. Entonces quería como hacer mi aporte al respecto. Entonces retomemos la agenda del día, por favor. Me gustaría mucho que si hay personas que están haciendo activismo y nos pueden contar qué están haciendo cada uno en su ciudad, por favor nos cuenten para que quede evidenciado también en la grabación para todos los que nos escuchan en diferido. Y pues pasemos a los siguientes temas que serían después, o sea, si después de que reportamos eso, lo que está en la agenda del día es pues hablar de los equipos de trabajo y los proyectos que hay en ellos y pues, pues proseguir. Entonces, te Espérame doy un mi segundito. palabra. Ok, dale. Perdóname un momentico, Eric, porque falta una persona que pues antes no se la escuchaba muy bien. Anti, te pido que por favor revises el sonido y pues adelante. Ok, perfecto. Entonces, dale, Anti. ¿Me escuchan bien ahora? ¿Sí me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Muchísimo mejor, dale. Bueno, voy a tratar de ser breve para no interrumpir su agenda de lo que tiene organizada. Pues ya había dicho que soy vegano. He nombrado que llevo una lucha activa animal y ambientalista. Lo que de pronto me interesa o qué nivel de información o qué cosas o qué conocimiento tiene sobre la profundidad sobre lo que es sobre el vegetarianismo, el veganismo, lo que es el ambiente, las guerras medioambientales que se libran, los grupos que existen, tanto al margen de la ley como legales, las marchas, más que todo, yo quería saber que ya si se promueve mucho eso o ustedes van más a culturizar o a ser partícipes activistas o a colaborar en lo que yo conozco, ¿sí? Los vídeos de los cuales yo dispongo, que me sirven de mucha herramienta, por ejemplo, herramientas visuales, auditivas, libros. Entonces es como una forma de poder aportar al grupo. No, pues yo vivo en Bogotá, personalmente tengo 21 años, pero... Hey, wake ¿Alguien me escucha bien? ¿Me escuchan bien? No sé si hay algún problema de sonido. No, no, no, no, sube el volumen. Ok. David, una cosa, otra interrupción, disculpen. David, tú estás grabando y Alejandro también, por favor, no vayan a dejar de grabar para que la grabación quede completa y la podamos subir. Si, bueno, David ya paró la grabación, ok. Entonces, Alejo, por favor, después cuando termines la grabación, si sabes cómo subirlo o si no te enseñamos, para que quede la grabación User in your disponible para el channel Archivo started Nacional recording. de Grabación. No ofrezco, David, o sea, si quieres, si no, no hay problema. Si hay dos personas grabando, mejor porque se puede escoger la mejor grabación. Yo les voy a dejar mi correo para que me manden la grabación o si no, más tarde, cuando finalicemos la reunión, hacemos el pequeño tutorial para que cualquiera aprenda a subir archivos gratis y los pueda compartir sin ningún problema. Entonces, Anti, mira, acércate al micrófono, habla un poco más cerca y por otra parte, todos hacemos clic derecho sobre Anti y podemos subir el volumen que tenemos preestablecido para escucharlo a él. Uno puede ajustar el volumen de las otras personas para que uno, o sea, para que la experiencia individual de cada uno mejore. Entonces, si yo escucho a alguien muy duro, le puedo bajar el volumen. O si escucho a alguien muy fuerte, le puedo subir el volumen. Entonces, tú habla un poquito más cerca y nosotros subámosle un poquito el volumen desde cada una de nuestras consolas. ¿Les parece? Okay, Andy, ¿cómo vas? No, pues. Y ya ustedes miran, yo digo, pues hablando así, haciendo como una prueba de sonido y terminaré de ser breve y ustedes miran si me escuchan bien, mal, ¿qué hago? Pues ahí te estamos escuchando muy mal. Creo que estás acercándote demasiado al micrófono. No, que tampoco me alejé demasiado. Tampoco te vayas a alejar demasiado. Inténtalo de nuevo, por favor. Listo. ¿Cómo me escuchan bien? ¿Cómo sigue el sonido? ¿Me acerco? ¿Me alejo? ¿Cómo van? Aléjate, aléjate. ¿Me escuchan un poco mejor? ¿Peor? ¿La alejo más? ¿La alejo más? ¿La alejo más? Ahí estás bien. Ahí estás bien. Ok, ¿sí entendieron lo que dije antes o repito muy brevemente? Pues repite un poco, igual yo quería responderte acerca de los temas de nutrirse. Tenemos un equipo que es el de nutrición al que puedes unirte dentro de la plataforma del Open Atrium y también en el Facebook está abierto el equipo de nutrición en que puedes también participar con tus ideas de veganismo y pues de pronto introducirnos un poco a lo que es ser animalista, que es todo un movimiento. Conozco algo en Bogotá acerca del cuidado de los animales, de esos otros terráqueos que nos acompañan en esta nave. Si quieres decir algo más o si no, igual tenemos que seguir y continuar la agenda. Electrón pidió la palabra, entonces quisiera que pues sí, tienes algo más que decir y o si no, le damos la palabra a Electrón. No, yo me enviaré el grupo y ahí terminaré colaborado o informado de alguna forma. Y gracias por todo. Seguiré escuchando. Bueno, entonces por favor, Electrón, tienes la palabra. Parece que salió de la sala. Sí, parece. Vamos entonces, voy a leerles algo que escribió el ingeniero Guancha. Dice, yo soy estudiante de la Ciudad de Cali de Ingeniería Topográfica y dice que es nuevo en lo de TeamSpeak y el movimiento como tal. Ve que es muy interesante en todos los temas que se tratan, agricultura, economía basada en retos, pero la verdad son temas que a la final entre todos ellos se entrelazan, lo que hace que sea muy complejo hablar de ellos. Pero la verdad no es imposible o descabellado hacer realidad todas estas ideas planteadas. El tema es llevar un buen orden y un buen proceso investigativo. Aspira a seguir dando aportes a medida que se vaya evolucionando en el grupo. Entonces vamos a continuar con la agenda. Vamos con los reportes de capítulos locales. Si alguien de otras ciudades como Quindío, Cali, Santa Marta, Bucaramanga, Manizales, quiere hablarnos sobre avances que se hayan hecho en su subcapítulo o bueno, en su ciudad, por favor, hágalo en este momento. ¿Alguien nos quiere contar algo de lo que está pasando en alguna parte, en las partes del país o del mundo donde están? Quería también anunciar que Devil's Advocate es una persona estadounidense. Dice que su español es horrible, pero entonces también lo podemos ayudar a que participe porque está interesado en participar. Entonces, si alguien nos quiere contar, bienvenido. Bueno, ayer tuve una experiencia. Estaba en una sala de idioma francés. Estaban gente de Canadá y de Francia y de Bélgica. A veces me uno a esas salas pues para seguir mejorando mi francés. Y me contó uno de ellos que iba a hacer una película. Entonces que la tenía proyectada, ya tiene algunas líneas escritas, algo del guión, algo del presupuesto. Y que esa película la iba a desarrollar entre el 2012 y 2013. Fue algo pues de lo poco que hablé con lo que me contó esa persona. ¿Cómo es la forma en la que se están organizando en esos capítulos franceses, pues de Europa y el de Francia, sobre todo del cual yo sé algunas cosas, pero pues me gustaría que me contaras tu percepción? Nos contaras, perdón. No, no, pues no es que me conecte mucho, es muy poco, pero pues yo no veo que ellos estén organizados así como, digamos, como los grupos que tenemos acá, como los que están en Argentina o los que están acá en Colombia, Bogotá, Colombia. Sí, no, no, no los veo así como tan organizados, pues divagan mucho y hablan y cada uno pues con sus temas, pero son muy independientes, la verdad, y tampoco, digamos, es que se reúnan a hacer, digamos, un café. Les pregunté y que no, eso no lo hacen, que lo han tratado de hacer, pero no, como que no funciona. ¿Y tú por qué crees que eso pasa? No, ni idea. Ellos allá pues son muy individualistas, pero al mismo tiempo trabajan mucho en grupo, entonces, bueno, no sé, quién sabe esa cultura y cómo manejan este tipo de movimientos. De pronto lo que pasa es que el café es muy caro allá. No, mentiras, lo que pasa es que la idiosincrasia y también la forma en la que se plantea la manera de encontrarse hace la diferencia. Yo creo que en el caso colombiano nosotros sí somos muy adeptos a encontrarnos y a vernos. Sí, quizás, pues ellos en redes, a veces meten también las páginas de España, a las salas de España españoles. Ellos trabajan mucho en red, ellos sí son muy organizados. Pues sobre todo cuando son proyectos ¿de qué? De lo que me ayudaron hoy entré y me ayudaron fue a descargar unas películas, tenía que instalarle un plugin especial y bueno, mucho todo el mundo le ayuda a uno. Y eso es de una. Y genial, genial. Hay otra persona que pidió, por favor, tiene la palabra ZWC-YRD de Bucaramanga. Hola, buenas noches. Buenas Mi noches. nombre es Jorge Ríos. Resido en la ciudad de Bucaramanga. Quería preguntar dos cositas explícitas. Una con respecto a si hay grupo en Bucaramanga. Y la segunda sobre qué o sea, el movimiento Seigues Colombia ha hecho, o sea, qué hechos, cosas se han construido o qué reuniones se han hecho. Sea, por ejemplo, un proyecto que esté ejecutando, cosas así. Excelente tu pregunta. Precisamente ahorita vamos a entrar en el tema de proyectos y estábamos hablando sobre pues personas que estén en diferentes partes del país y nos quieran contar qué tipo de activismo, qué cosas están haciendo como un reporte local, pues para que quede evidenciado aquí en la reunión para todos, para enterarnos qué estamos haciendo todos. Bueno, yo creo que en Bogotá han pasado hartísimas cosas, muchas de las cosas pues como para dar la pauta para que pues por favor los que quieran participar y si no pues pasamos al siguiente tema. En Bogotá pues hace poco se hizo el Seigues Café, entre los activistas, por ejemplo con Nelly, con Harry que es de Santa Marta, pues que vive en Santa Marta pero ahorita está en Bogotá, Oscar y muchos otros, pues nos hemos encontrado personalmente, nos conocemos, hemos hecho amistad entre muchos y estamos avanzando. En el caso de Bucaramanga, pues allá hay activistas. Yo sé que están pues, tratando de organizarse. No sé si alguien quiere hacer la intervención al respecto. Bucaramanga, hay un grupo de activistas, no han sido, la verdad, demasiado constantes en reuniones presenciales y todo, pero sí hay. Hay grupo en Facebook, no tengo yo el link en este momento, pero si buscas en Facebook, Seigues Bucaramanga, en un Va a aparecer. buscadorcito de arriba y abajo aparece automáticamente, ahí te conectas con ellos. El más activo creo que es William y hay una niña, Lucy, que también ha sido bastante activa últimamente. Pero la verdad no tengo conocimiento de que se hayan vuelto a reunir desde hace como mes y medio. Entonces voy a colocar el link de Bucaramanga para que accedan a ese grupo de Facebook y se pongan en contacto. De paso les cuento que pues la idea que ya digamos el medio tecnológico o la disposición tecnológica ya está. La idea es que cada equipo, perdón, cada capítulo, porque pues entre muchas cosas no se tiene como subcapítulos ni supercapítulos, sino todos son capítulos, independiente de que sea Bogotá o que sea una parte de Bogotá, todos son capítulos. Los capítulos que se van formando van a tener cada uno su propia página web la cual va a ser autónoma y la van a administrar quienes hagan parte de ese capítulo. Entonces, pues por ahora todavía nos estamos en ese aspecto de los capítulos organizando por grupos de Facebook, pero próximamente vamos a disponer para cada capítulo de su propia página. Y los niños se verían como, por ejemplo, bucaramanga.setguidescolombia.com, bogotá.setguidescolombia.com. Entonces, ya les paso el link y por favor, pues hagan preguntas, cuenten y si no, pues proseguimos hacia la siguiente parte de la agenda. Pero si entendí bien, la respuesta es: más adelante se va a hablar de lo que ya se ha hecho. Ya vamos a hablar, lo que pasa es que estamos en otro punto de la agenda. ¿Tienes la agenda? Si no, te la pasamos para que por favor la leas. Listo, gracias. Lo que pasa es que estas reuniones pues son reuniones nacionales y pues en estas reuniones siempre tenemos temas pendientes y pues los organizamos a través de una agenda. No obstante, tú puedes entrar acá y participar cuando quieras y conocer a otras personas. Ok, gracias. Sí, yo ya entiendo la metodología. Bueno, el siguiente punto de la agenda es los equipos de trabajo creados en la plataforma Open Atrium hasta la fecha. Voy a leerles solamente los grupos que están. Ya colocamos el link de nuevo de la agenda para que por favor entren y si quieren participar en alguno de los equipos, ahí está el enlace, se inscriban y pues empiecen a participar. Uno de los grupos es Agricultura, ya tiene 12 personas y está abierto. Otro grupo es Energías Renovables, tiene 44 personas. Y está abierto también el equipo de difusión. ¿Por qué ponemos si está abierto o cerrado? Porque la idea es que si en algún momento el equipo deja de tener integrantes, el equipo queda cerrado temporalmente, pero la información que se haya generado, los proyectos y sus resultados van a quedar consignados en esa plataforma. El siguiente equipo es el de difusión. Tiene 42 personas y está abierto. El equipo intercapítulo tiene 20 personas y también está abierto. El equipo web tiene 27 personas y está abierto. El Express Translation Stages está con 19 personas y abierto. El de innovación social tiene a 13 personas y su estado es abierto. El equipo de nutrición tiene a 23 personas y también está abierto. El equipo de organización de eventos tiene 23 personas, estado abierto. Seiches Arquitectura, tiene 22 personas y su estado es abierto. El Seiches College School tiene 24 personas y su estado es abierto. El Seiches Music tiene 31 personas y su estado es abierto. Si alguna persona tiene preguntas, comentarios acerca de este tema en la agenda, por favor, hable ahora. Luis, ¿quieres decir algo? Recuerden que si alguien quiere tomar la palabra, escribe la palabra pido en mayúscula dentro del chat para darle la palabra. O la puede enviar al 222. Mira, pues Nelly, yo sugiero que como ya ahorita estamos poquitos, ya podemos participar más libremente porque ya no estamos en los 20 y pico que estábamos hace un rato. Daniris Sola, ¿tú eras la que se estaba comunicando para conectarse por Facebook? Bueno, creo que sí. Dale, Luis. Anti está escribiendo que dice: disculpen, ¿hasta qué horas están normalmente? pues somos bastante anormales. En ocasiones estamos solo hasta las 11, a veces estamos hasta medianoche y a veces hasta las 3 de la mañana. Depende de los temas, de los acontecimientos y del aguante. Bueno, aquí bueno, ya Alexander me está preguntando que cómo hace para colocar comentarios en el equipo de difusión. Bueno, les voy a explicar brevemente. Para quienes ya tienen el link y ya entraron a la plataforma de equipos de trabajo donde están consignados los equipos de trabajo que hasta el momento se han creado, pueden crearse más, pueden crearse en equipos de trabajo, que son equipos de trabajo. Los equipos de trabajo están pensados para aglomerar y organizar proyectos, o sea, proyectos alrededor de ese interés general. Entonces, por ejemplo, está, por dar un ejemplo, está Agricultura Safe Gaze. Entonces, en Agricultura Safe Gaze, en el equipo de trabajo de Agricultura Safe Gaze, hay proyectos, por ejemplo, bueno, no hay, pero se podrían, en este, porque es uno de los equipos de trabajo más nuevos, pero podría haber entonces proyectos de permacultura, de hidroponía, de agricultura en terrazas, agricultura urbana, bueno, lo que vaya surgiendo y sucediendo. Incluso podrían gestarse proyectos como vamos a construir en la casa de no sé quién tal cosa, pum, ahí está la plataforma para gestar ese proyecto y para que esa experiencia quede evidenciada para todos. Yo les quiero comentar que dentro de la organización del movimiento, el movimiento busca ser un movimiento descentralizado y horizontal. ¿Qué implica horizontal? Sin líderes, jefes y jerarquías. En esa medida, eso significa que simplemente todos podemos participar, claro, respetándonos y dentro del marco de las ideas del movimiento, pero más allá de eso hay otra cosa, y es que pues no es suficiente con hablar de cómo están mal las cosas, sino empezar a concatenar proyectos. Y de la misma manera que se funciona, que funcionamos pues en estos medios de difusión y comunicación, así mismo se debe hacer en los proyectos. ¿Qué significa eso? Que los proyectos pueden ser convocados por cualquiera de nosotros, y el éxito o fracaso de esos proyectos depende de la constancia de cada uno. ¿Con eso qué quiero decir? Que no es suficiente con registrarse en una plataforma, es necesario participar. Y si yo tengo una idea y la consigno, eso no significa que esa idea va a crecer solita y se va a cumplir. Si yo tengo una idea y la consigno, tengo que estar ahí pendiente e invitando a otros a que participen. ¿Quiénes son esos otros? ¿Quiénes son esos otros? Las personas que hacen parte de la comunidad del movimiento o que están interesados en participar. Entonces, con esto también busco responder un poco la pregunta de ZWC de Bucaramanga, contándole que aquí hay personas que ya llevan, digamos, promoviendo iniciativas, y lo que tú hablas como cosas fácticas y listas para hacerse también se están dando en Colombia y en otras partes del mundo ya van en procesos avanzados porque pues, se organizaron primero, tuvieron pues, los medios o simplemente la conciencia o capacidad de organización. Entonces, por ejemplo, no sé si Harry le gustaría contarnos qué están haciendo en España, comparar un preámbulo a los equipos de trabajo, el alcance y las posibilidades reales de lo que se ha hecho en el movimiento y de lo que podemos llegar a hacer y también de lo que nosotros estamos haciendo. De hecho, Nelly y Harry, que era algo que ya había mencionado antes, son ellos están dentro de los varios proyectos en los que están involucrados, están trabajando en un proyecto de construcción alternativa en Santa Marta, y es una cosa que está en proceso, en marcha, y yo voy a ver si puedo viajar para conocer eso el otro mes, y pues cualquiera lo puede hacer. Lo que quiero decirles es que sí estamos haciendo cosas, y lo hacemos no porque hay que mostrar, sino porque es que es necesario, es apremiante. O sea, la situación actual del mundo y de cómo están las cosas no da tiempo para que nos quedemos hablando carrete y llorando porque el mundo está mal. También hay que hacer proyectos, y hay que hacerlo no solo por hacerlo, sino hay que hacerlo bien y organizados, y por eso estamos disponiendo de estas herramientas. Luz Nelly, Javi, la palabra. Dale, dale, dale, dale. ¿Quién, yo? ¿Tú pediste la palabra? No, dije que Luz Nelly pidió la palabra. Dale, Nelly. Ah, bueno, ok, yo tengo ganas de hacer un comentario acerca de Openatrin hace rato porque sinceramente a mí me corrieron del grupo de arquitectura ya. La verdad yo no estoy acostumbrado a trabajar en un proyecto, en una plataforma de un proyecto como en Facebook. Es decir, por ejemplo, se planteó hacer esos grupos de trabajo y empezar a plantear proyectos. Y, por ejemplo, en la arquitectura, lo que he visto es que entra la gente, no lo critico porque pues yo sé que lo hacen con muy buena intención, pero no me gusta y no soy capaz de trabajar así. Lo que noto es que empiezan a postear videos, artículos y otras cosas, y pues no sé, no me parece que una plataforma para manejar proyectos sea el espacio para postear información relacionada con el mismo. Eso se hace en otros espacios, para eso está el mismo Facebook o otras plataformas adicionales, el correo electrónico, etcétera, etcétera. Entonces, les quería hacer como ese llamado, es muy personal, no tienen por qué hacerme caso, pero es un llamado a que si vamos a trabajar en proyectos, trabajemos sobre actividades, y sobre los proyectos mismos que se vayan planteando y no empecemos a dar información ahí, que pues sí, son aportes y todo, pero pues no construyen hacia el verdadero avance en hechos de un proyecto. Lo digo porque, por ejemplo, hace un rato que estuvieron hablando sobre el SIDA al principio de la reunión y después hace un rato traté de buscar por todos los medios en Facebook el link a los documentales de los que hablábamos y no los encontré, pues porque eso pasa en una plataforma como Facebook donde todo el mundo postea cuanta cosa, que la información realmente pertinente termina perdiéndose. Y la verdad, a mí me da la impresión de que eso va a pasar, y de hecho, con la impaciencia que yo tengo, y esto es de nuevo lo recalco muy personal, yo cuando entro a un blog o algo así, espero encontrar la información pertinente ahí mismo, y cuando empiezan a tener mucha información asociada, como que me da pereza mirando y termino por haciendo nada, y me salgo y como que no vuelvo. Entonces, es un llamado muy personal a que en esos equipos de trabajo no posteemos tanta información, sino que hablemos sobre qué es lo que estamos haciendo y cómo hacerlo y cuándo y en qué momento y en qué época y para dónde vamos. Y bueno, eso es lo que quería decir. Por último, acabo de ponerles el link de un blog. Ese blog empezó hace años como el blog para postear información sobre un grupo de estudio que había en el SENA de Santa Marta, que yo participaba por allá. Es una historia larga de contar, así que no pienso hacerlo ahora. Pero el punto es que ahora lo transformé y tiene información sobre el proyecto del que habla Eric, que menciona Eric, que estamos haciendo en Santa Marta con arquitectura ecológica. Y pues invitados a que lo visiten, hagan sus comentarios y cualquier aporte, digamos, real y en hechos para el proyecto, bienvenido. La información también, pero pues me gustaría que no fuera sobre Openatrin porque pues termina dispersándose la cosa. Una pequeña intervención, Harry, para darle la palabra a los que siguen acá. Primero pidió YWC de Bucaramanga, después Santi y después ¿quién más? Bueno, después pido yo. Harry, lo que pasa es que la parte del blog obviamente es para postear, pero para hacer los proyectos está en el gestor de tareas y eso nadie lo está utilizando porque no saben utilizarlo, y creo que tú tampoco has explorado la herramienta. La idea que de hecho tenemos con Gabriel es hacer una reunión tutorial para enseñar a las personas a construir proyectos. ¿Dónde puedes ver proyectos que ya están comenzándose a gestar y donde se están asignando tareas efectivamente en la plataforma? Pues en el equipo, por ejemplo, de difusión, en el equipo intercapítulo, y creo que hay un proyecto abierto en el de que ya tiene las tareas asignadas, que es en el de, ¿cuál es? Perdón, recuerdo. Ah, y en el de energías renovables, ya se asignaron tareas y hay personas que se hicieron cargo y colocaron los resultados de esa tarea. Entonces, pues Openatrin es un Facebook, y si tiene un blog que en donde las personas postean y colocan cosas como Facebook, es pues porque es lo más cercano y lo más fácil de hacer, pero ahí, sí, claro, se puede colocar información, y de hecho esa es la idea para ese espacio. Pero si ustedes ven en las otras pestañas, por ejemplo, en el gestor de tareas, es donde se hace el proyecto, se crean las tareas y se les asigna a las personas. Porque es que para eso sirve OpenAttribute, para crear el proyecto, crear las tareas y sobre esas tareas asignárselas a las personas en tiempos. Y eso se, y a eso se le puede hacer trazabilidad, para eso está el proyecto. Entonces, te invito, Harry, a que lo explores y si no, pues sacamos un tiempo ya que estás en Bogotá y te explico bien, porque el problema no son las herramientas, sino saber usarlas. Entonces, dale, ¿sigue quién? ZWC, ¿que quiere hablar? Después sigue Anti y después yo, pero pues yo ya hablé. Entonces, dale. Ok, era con respecto a eso que estaba tocando Harry ahorita sobre eso de los bots y eso, sí, que bueno, también no. O sea, la gente entra, quiere expresarse, pero al parecer lo que expresa son videos. ¿Y qué opinan de eso? Pero creo que la mejor experiencia que se puede tener en estos grupos es con trabajo real, con trabajo ya sea externo o trabajo interno, ¿no? Trabajo hacia nosotros. Si estamos ahí es lo mismo que sería lo mismo que ver televisión y esas cosas, como recibir y dar información, pero en realidad no estamos viendo cosas como tangibles, congruentes, como hechos reales, hechos que aportan. Digamos que la difusión y eso es bueno, pero me refiero más a esas cosas de como puntuales, como lo que toca decir que puede hacer con OpenAttribute en el proyecto, elaborar proyectos, realizarlos, llevarlos a hechos, no que solo se quede en una buena intención o en teorías. Terminé. Ok, perfecto. ¿Quién sigue? Yo. Dale, te escuchamos. Habla fuertecito, por favor. Sí, pues me rinde, no hay problema. Dale. Bien. Teniendo en cuenta lo que ustedes están diciendo de no hacer tantos planes y dejarlos todos dependientes como en parte, ¿no? Yo quería saber si hay algún líder o alguna persona que se encarga de alguna forma financiar, controlar o administrar el grupo aquí en Colombia. Y no sé si me hago entender. Creo que no, tengo que decir más para entender como lo que me quiero referir. Es más que todo una pregunta para continuar lo que quiero exponer. No sé si alguien le entendió bien, yo no le entendí bien a Anti. ¿Alguien quiere...? Ya entendí. El que hay un líder como un manager de Cengiz Colombia que se encarga de la estructura y de presionar de alguna manera el movimiento. Eso fue lo que entendí. Bueno, si esa es tu pregunta... Te cuento, Anti, que dale, hablas, discúlpame si te interrumpí. Dale. ¿Sí es eso? Sí. Bueno, resulta que, vuelvo y repito, el movimiento Cengiz es un movimiento que se organiza de manera descentralizada y horizontal. ¿Por qué? Porque el movimiento Cengiz, entre muchas cosas, lo que busca es crear un cambio de paradigma. ¿Por qué busca crear un cambio de paradigma? Pues porque el paradigma y la forma en la que nos hemos organizado como sociedad pues es la que causa los problemas que tenemos. Entonces, como estamos buscando un cambio de paradigma, en esa misma medida estamos organizándonos de una manera completamente diferente. Entonces, cuando hablamos de que estamos propendiendo hacia una estructura horizontal, significa que eso que tú estás preguntando no existe. Que se da... Y se da porque precisamente la gente llega buscando eso, líderes a quien seguir o ser los líderes para que los sigan. ¿Y cuál es uno de los problemas más graves con ese tipo de estructura? Que una estructura vertical o jerarquizada pues hace que unos tengan poder sobre otros. Y ese que unos tengan poder sobre otros es lo que causa la gran mayoría de los problemas que tenemos, ¿sí? Entonces, si hay... Perdón. Perdón, ¿quién? Ok, entonces, si hay una persona que tiene poder sobre otros, eso significa automáticamente que más allá de que no se esté cumpliendo pues una de los objetivos principales y fundacionales del movimiento, pues no se está haciendo un cambio real, porque si vamos a llegar a estos espacios a buscar a obedecer a alguien que nos diga qué tenemos que hacer o buscar que nos obedezcan, simplemente estamos repitiendo comportamientos aberrantes que generan todos los problemas que tenemos. Y los problemas que tenemos en esta sociedad es porque nosotros nos vemos diferentes y nos vemos como unos que están sobre otros y lo aceptamos y lo damos por hecho y nos parece normal. Entonces, esa es una cosa fundamental. Por favor, no busquen ni pretendan ser líderes, sean sus propios líderes y véanse entre todos como iguales. Y eso es jodidísimo de hacer, jodidísimo. ¿Por qué? Porque es muy difícil quitarse ese esquema, y de hecho nosotros venimos precisamente de reorientar las cosas, porque eso era lo que estaba pasando en el movimiento hace algún tiempo, donde se estaban creando formas tradicionales de organización y eso estaba entorpeciendo todo. Ahora el otro punto es la eficiencia. Cuando una organización es horizontal y descentralizada, significa que todos están en la capacidad de actuar, ¿sí? En la medida, claro, de que estén informados y actualizados. Lo otro es que la información está disponible para todos. Entonces no hay una persona élite que está encima de todos y sabe todo, y los otros son hormigas que hacen lo que esa persona dice. No, todos somos hormigas trabajando para todos. O bueno, lo voy a poner de una mejor forma. Todos somos activistas que desde nuestras posibilidades hacemos lo que podemos. Entonces, por ejemplo, sale una herramienta como Open Atrium, que es una herramienta para organizarnos, ¿sí? Esa no es la solución, eso es una herramienta como Facebook, como TeamSpeak, como incluso si utilizáramos métodos viejos de comunicación como el Messenger, pues también son diferentes formas de organizarnos. ¿De organizarnos para qué? Para construir proyectos. ¿Qué tipo de proyectos? Proyectos que estén en el cuerpo de ideas movimiento. Entonces, ¿cuál es el cuerpo de ideas del movimiento? El movimiento es un movimiento propositivo que busca un cambio de paradigma. Ese cambio de paradigma lo busca a través de todos los problemas que hay. Uno de esos es el no uso del dinero, ¿sí? Entonces, en consecuencia, este es un movimiento que no es una organización con ánimos de lucro, pero pues tampoco es una institución y no busca institucionalizarse. No es un partido político ni tampoco busca perseguir el poder. Lo que sí busca es generar un cambio de conciencia y de dar difusión de estas ideas precisamente que estamos hablando, dentro de las cuales está la más importante de todas, que es la economía basada en recursos, que es un concepto sobre una forma de existir en el planeta donde vivimos con lo que se tiene y nuestra forma de vida está asociada y ajustada al entorno en donde estamos, y no disociada como en este punto donde nosotros creemos que el dinero es un recurso y como tal entonces lo conseguimos para conseguir cosas, y efectivamente así funciona. Lo que pasa es que eso es insostenible. ¿Por qué? Porque el dinero no equivale ni corresponde a lo que existe en el planeta. Entonces, por ejemplo, vamos a poner esa situación hipotética. Supongamos que cualquiera de nosotros tiene todo el dinero que existe en el mundo en sus manos, lo tiene todo. O sea, todo el dinero, absolutamente todo el dinero lo tiene en sus manos. Pero solo existe una botella de agua para comprar. ¿Cuántas botellas de agua pueden comprar aunque tienen todo el dinero del mundo? Creo que una, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el dinero no representa lo que existe. Entonces, a partir de esos entendimientos y muchas de las cosas, ustedes las ven en las películas y otros materiales que hay de difusión del movimiento, que no necesariamente están etiquetados como safe gays, se dan cuenta que esos problemas, la forma en la que estamos organizados, que es una forma altamente jerarquizada, donde buscamos... donde todo el tiempo estamos mirando es qué tan diferentes somos de los otros y no en qué nos parecemos, donde cada uno está buscando su propio bien a costa del perjuicio de los demás, y donde la libertad que tenemos en esta sociedad es la libertad de ser oprimidos y oprimir a otros si están por debajo de nosotros, y la libertad de comprar si tenemos dinero. O sea, estamos realmente esclavos a una serie de reglas y condiciones de inequidad, y todo eso entonces se organiza en un cuerpo de ideas propositivas dentro del movimiento, donde se busca construir una alternativa diferente. Entonces, en principio, el movimiento se inicia como un movimiento para hacer difusión de esas ideas, pero después, como es natural, las personas llegan como llega Yorian de Bucaramanga y dice, no, pero o sea, es que esto es, no solo palabrería, hay que hacer. Entonces, efectivamente, se comienzan a estructurar y organizar proyectos. Pero la forma en la que se está haciendo es lo que hace la diferencia. ¿Por qué? Porque no se está partiendo ni del presupuesto de tradicional, ni de las formas que estamos acostumbrados. Entonces, lo primero en lo que uno va a pensar cuando hacer un proyecto en los proyectos tradicionales es en dinero. No, es que necesito plata para comprar esto, lo otro y lo otro. Pero realmente, si uno mira, lo que uno está necesitando son recursos, y una forma de adquirirlos es a través precisamente del dinero en este sistema, las formas. Yo quería contarles brevemente, por ejemplo, el evento que hicimos acá en Colombia, el Safe Gaze Media Festival, que fue hace unos 3 meses. Fue un evento que se hizo sin dinero. Todo se consiguió sin dinero, desde los artistas de excelente calidad, dentro de los que estuvieron artistas como los de la Real Academia del Sonido, que estuvieron en las manifestaciones estudiantiles presentándose la Simón Bolívar, y de diferentes géneros. El festival duró 2 días, los espacios se consiguieron gratis, la comida se consiguió gratis, los aportes fueron completamente voluntarios, y el clima que se sintió y la forma en la que se organizó y el resultado de todo fueron los aportes que cada uno pudo hacer desde su lado, y lo que se hizo y lo que no se hizo fue el resultado de ese festival. De esa forma estamos operando el movimiento. ¿Por qué? Porque el movimiento se pretende construir y organizar precisamente así. Y se busca hacerlo así, primero porque funciona, y segundo porque es incluyente y permite que los demás lo hagan, y tercero porque realmente permite visualizar y construir una forma de sociedad y de organización diferente. Entonces, pues, yo sé que me extendí muchísimo, pero la pregunta, esa pregunta que tú haces, pues, requiere eso y una explicación aún más extensa. Bien. No, y la pregunta era porque quería saber cómo el sentimiento que tenía en vida. Muchos, yo creo que activistas sabemos que una organización con líder no funciona. Eso es lo que usted nos decía. Creo que no tengo que repetirlo. Hoy soy consciente de eso, y por lo cual lo preguntaba era porque quería saber si había alguien o ustedes dominando, que es el término anarcoveganismo, porque son temas que la gente no conoce. Yo creo que el movimiento se maneja, pero obviamente profundizando en otros términos. Lo que quería hacer era eso, saber eso y de alguna forma poder coordinar o ayudar en la difusión de ese término, en la discusión sobre los temas que les nombré anteriormente. Y después, si desean o no hay problema, eso no es lo que usted decía, las cosas hay que hacerlas y no decirlas. Y creo que eso es algo muy importante, el compromiso que tenga uno cuando se compromete a hacer algo. Creo que eso era lo más básico que les quería decir, y eso es como preguntar en parte también. Yo no sé qué piensan o... Sí, claro que sí. Y eso precisamente parte, se inicia a través de propuestas. Discúlpame un segundo, pero es que no quiero que nos quedemos solo tú y yo hablando. ¿Alguien más iba a participar? ¿Quién seguía después? Creo que era Alex, que pidió. ¿Alexander? Sí, gracias. Hace 8 días también tuve alguna, equivocación en usar la palabra líder, pero probablemente la mejor palabra para identificarnos en algunos casos sería promotores, en el caso de nosotros. Lo que quería comentar es, mi compañero Cristian de acá de la ciudad de Ibagué me comentó que había habido un proyecto, que él había tenido una idea acerca de hacer un banco de hojas de vida, en los cuales estuviera el perfil de cada uno de nosotros, para cuando empiece el año escolar poder divulgar a las universidades, por ejemplo, asesorías en cuanto a ciertos temas de proyectos afines al proyecto al movimiento 6Gays y que poder así de esa forma incluso tener algún tipo de difusión. No sé si eso se pueda comentar pues, en el grupo de trabajo de difusión o en donde comentar esa idea que tiene Cristian, compañero de acá de Ibagué. Pues primero que todo, una forma muy efectiva de hacer difusión es hacerlo por Facebook. Facebook es una excelente herramienta para hacer difusión. Y de hecho muchos de ustedes han llegado, creo que es por Facebook. Y Facebook bien utilizado sirve para conectar a muchas personas, pero Facebook no debe ser el centro y el lugar de trabajo. Facebook debe ser una herramienta para conectarse con las personas y pare de contar. Y por eso entonces disponemos de la página web, de plataformas como el Open Atrium, y de las personas que están interesadas ahí. Entonces, por ejemplo, en el equipo de difusión ustedes van a encontrar las personas que efectivamente están interesadas en eso. ¿A quién se deben acercar? Pues se deben acercar a esas personas que están ahí y que dicen que están interesadas en eso, y dentro de esas personas pues ustedes efectivamente pueden empezar a organizarse y a generar hacer tejido social y a encontrarse. También efectivamente por Facebook, en Facebook ustedes pueden colocar las inquietudes y las personas que estén interesadas alrededor de esas inquietudes pues se van a acercar. Entonces es más, vuelvo y lo digo, es que es muy habitual, y de hecho es lo que uno ve por ejemplo en las manifestaciones. La gente sale a pedir, sale a exigir que el Estado me dé, que el Estado me ponga, y el Estado no nos va a dar lo que necesitamos simplemente porque el Estado está controlado por intereses privados y por intereses de la oligarquía. Pero la gente sale a hacer eso porque de hecho nos acostumbran, porque nos hacen flojos y nos hacen, y no quiero decir para nada que esa pregunta que tú hagas sea eso, todo lo contrario, tú me estás preguntando es cómo me conecto y con quién lo puedo hacer. Yo lo que te estoy diciendo es que con quién te puedes hacer, con las personas que estás interesada, y eso va para todos. ¿Y cómo lo puedes hacer? Pues haciéndolo tú mismo. Pues hay unas herramientas dispuestas, pero lo que estoy invitándolos a que reconozcan y se den cuenta es que aquí en este espacio, entre ustedes mismos se pueden empezar a hablar sin pedirle autorización o solicitud a nadie. Eso aquí no existe, ese tipo de burocracia no existe. Simplemente hay personas que saben hacer X o Y cosa, esas personas asumen roles. Por ejemplo, yo asumí el rol de hacer difusión y de conectar a personas y también de estar pendiente de lo web, pero hay otras personas que también están trabajando en eso, hay otros que están trabajando en proyectos que están asociados por ejemplo a su propia vida, como Harry Nelly, hay otros que les gusta más la cuestión del blogueo y todo eso, entonces tienen sus espacios y entre todos se conectan y se generan tejidos y redes sociales que dependen precisamente de qué forma se encuentren y se conecten. Entonces, no sé si estoy siendo claro, pero lo que estoy tratando de decir es que la función y la capacidad de interconexión, pues más allá de todas las herramientas que se disponen en este momento, depende de ustedes, de cada uno. Entonces se miraría como la película Matrix, cuando Morfeo le brinda las dos píldoras a Neo. Si tomas la pastilla roja, quedarás en el mundo de las maravillas. Y si tomas la pastilla azul, despertarás en este mismo mundo y nada pasará. Pues eso es una excelente analogía y bienvenida. Dale, Anti. No, la pregunta que hacía era qué grupo era el que al que ustedes se referían, pero ya lo pasaron. Y tengo una pregunta más, ¿el perfil que sale para agregar es lo mismo o es una persona ya aparte? ¿O? Perdón, me repito. O casi que estaba preguntando que cuál era el grupo en Facebook, pues ya me pagaron el grupo y la pregunta que tenía era el perfil que sale en Facebook, que es Colombia, creo que se llama, es también el grupo ICS, es un grupo aparte. ¿O existen más grupos de servicio en Bogotá con los que estén relacionados? Ante, discúlpame, no te entiendo bien. No sé si alguien le entendió bien. Por favor, si me repite. Sí, dale, dale, porque es que te escucho. No sé si alguien le entendió. Si yo no la entendí. Yo sé que la pregunta que estás haciendo es importante, pero no la entendí. Dale, escríbelo mejor. Yo leo para que quede también en la grabación. Ok. Entonces, por ejemplo, en Facebook cada uno puede buscar los capítulos y ahí van a encontrar las personas que se han interesado o que están trabajando muy activamente en el movimiento, dependiendo de la parte del país que estén o la parte del mundo en la que estén. En Facebook, pues digamos que es donde se inicia la conexión entre las personas, pero finalmente eso desemboca pues ahora con la herramienta de Open Atrium para organizar y publicar toda la información, pero siempre en los encuentros personales, porque es que finalmente el encontrarnos en espacios virtuales y alrededor de un interés nos permite encontrarnos en espacios reales y físicos, y es allí donde finalmente terminan sucediendo muchas cosas. Por ejemplo, pues para no ir lejos, Nelly y Harry se conocieron en el movimiento y ahora son pareja. Entonces esas cosas pasan porque es que somos personas y dentro de esa interacción ocurren muchas cosas, pero también, por ejemplo, llegan personas que llegan acá, buscan un escampadero emocional porque han sido rechazadas por el sistema, y después cuando ya se sienten bien con el sistema, pues dejan esto. Entonces lo cierto del caso es que el movimiento, dentro de muchas cosas, al ser propositivo, implica que nosotros propongamos como activistas y que hagamos, como decía Jordan, pues cosas contundentes. Y para hacer eso no es solo decir yo tengo la idea de un proyecto, sino también tengo la idea tengo la constancia para hacerlo, ¿sí? y dispongo y sacrifico parte de mi tiempo para hacerlo, si no, no pasa nada. Ahora, finalmente, ¿para quién quedan los proyectos? Pues quedan, en principio, para quienes los hicieron, o sea, para cada uno, y después, pues para el movimiento, o sea, para todos, ¿sí? Y esa es otra parte durísima para muchos, ese desprendimiento de esto es mío, y yo lo hice y es mío porque yo lo hice. Pues no, aquí no pasa eso, aquí lo que se hace es para todos, y digamos que si se va a colocar en algún, digamos, que esquema legal del sistema, podría llamarse como un tipo de licencia así, estilo Creative Commons, donde alguien hace algo, pero otros pueden retomarlo y aportarle. Y es que de eso se trata, porque si no, la información no fluye. Si yo hago y desarrollo un proyecto y ese proyecto me lo guardo para mí, pues aunque sea la solución más extraordinaria, jamás va a ser alimentada por la comunidad. O si solo se lo muestro a algunos, pues entonces el proceso va a ser lentísimo. Y es muy importante divulgar la información, divulgar lo que uno quiere hacer, lo que sabe o lo que ha hecho. A ver, ok, ya colocaron la pregunta, disculpen si me extendí un poco. Ok, entonces, antes decía, primero pregunté que si los grupos que habían en Facebook en Colombia son de la misma persona. No, esos grupos, como todo lo que se ha hecho, lo han ido creando las personas que están ahí en el lugar. O sea, el de Bucaramanga lo hizo gente de Bucaramanga, el de Colombia creo que sí lo hizo gente de Bogotá, el de Bogotá lo hizo gente de Bogotá, así, o sea, cada uno está hecho por las personas que están interesadas. Lo otro que, ¿por qué sale un grupo para Me Gusta? Perdón. Y otro perfil para agregar como otro que pida, pues porque son cosas que fueron surgiendo ahí, entonces alguien creó un perfil de Facebook y alguien creó un grupo, pero pues lo importante, todos esos grupos, perfiles y que hayan, pues sea que pues manejen el mismo discurso. Vuelvo y digo, como esto es descentralizado, no hay un poder central que diga las cosas son así o no son así, de hecho todo se da por autorregulación, y hemos visto como, por ejemplo, que es un ejemplo que siempre cito, que es como el más el que ilustra mejor esas situaciones. Resulta que hace como más de un año, como 2 años, llegó un tipo al movimiento, muy carismático el tipo y todo, y se inventó un proyecto que se llama el Proyecto Noé, usando el nombre y las ideas del movimiento. Entonces, lo que el tipo buscaba hacer con ese tal Proyecto Noé en realidad era hacer dinero y hacer como una especie de pirámide. Y el tipo vio en el movimiento y en la forma de las ideas y la capacidad de convocatoria que tiene el movimiento, pues una forma de hacer plata. ¿Qué pasó? Pues que en principio el tipo tuvo una audiencia altísima, pero cuando la gente se dio cuenta que eso era un fraude, y más que un fraude, era algo fuera de las ideas del movimiento, pues el proyecto del tal tipo fracasó y eso quedó ahí. Entonces, ¿por qué pasa eso? Pasa porque pues, el tipo pudo haber llegado y causado un impacto inicial, pero finalmente pues el tipo estaba por ahí, las intenciones, pues hasta podría decir yo, eran cochinas. Entonces, en esa medida, pues como no hace parte del cuerpo de ideas del movimiento, entre el accionar y la participación de los activistas, sin necesidad de cerrar las puertas, el tipo simplemente se va porque no tiene acogida. Y eso mismo pasa en los espacios y grupos de trabajo. Si por ejemplo alguien crea un grupo en Facebook y va a hablar sobre la guerrilla, pues finalmente pues las personas van a entender que eso no es el movimiento, a través de las mismas participaciones, y el tipo pues se quedará solo o hablando un discurso equivocado, y la comunidad, porque recuerden que esto hace parte de una comunidad internacional, pues en esa misma medida lo invalida, pero no lo invalida porque alguien llegó y dijo no se metan en ese grupo, no hablen con tal persona, sino porque la gente tiene capacidad de discernimiento y se da cuenta que eso no es, y en esa medida pues se genera el autocontrol. Yo sé que es una cosa muy difícil de entender porque nosotros estamos siempre esperando que haya normas, parámetros y leyes que nos digan qué hacer, y en alguna medida los parámetros y normas sí son necesarios, pero estar ahogando y esperando a que alguien nos controle es pues parte de los vicios y a lo que estamos acostumbrados en este sistema. A nosotros nos enseñan que la policía es buena porque nos controla, y porque no nos podemos controlar nosotros mismos. Este ejercicio social se hace acá. Jorge pidió, dale. Ok, gracias. Son varias cosas. Una, ¿por qué se llaman capítulos? Dos, si ya tocaron el tema que yo propuse de si se proponen cosas para el ser. Dos. Ay, tres, perdón. Para ustedes, ¿qué es medio? Perdón, no te escuché la última parte. ¿Se te entrecortó? La última es que para ustedes, ¿cómo ven, cómo definen medio ambiente? Para ustedes, ¿qué es medio ambiente y qué es ecología? Bueno, primero sobre el movimiento, les voy a colocar un documento para que por favor lo revisen, que es, digamos, como una especie de antidefinición, o sea, una forma de decir qué es el movimiento a partir de qué no es. Entonces, hola Brujo, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches, espero que estés bien de tu voz. Y es una antidefinición, mejor dicho, es una forma de definirlo de una manera contraria. Entonces ahí les voy a colocar el documento y eso va a responder tu primera pregunta. ¿Sobre qué se entiende por ecología y medio ambiente? Pues, bueno, primero que todo, yo quiero que tengas presente esto. Como el movimiento no es una doctrina, y como el movimiento no adoctrina ni maneja un modelo religioso, porque no es un movimiento religioso, ni esotérico, ni nueva era, entonces en esa misma medida el movimiento pues simplemente permite la pluralidad, y en esa pluralidad pues hay unas diferentes cantidades de definiciones. Sí, claro, hay unos acuerdos mínimos, y esos acuerdos mínimos son los objetivos que persigue el movimiento, como la economía basada en recursos, como un bienestar general, como un respeto por todos, por las formas de vida, por una calidad de vida, por no estar sometidos a poderes egoístas como los actuales de la élite mundial, que es la que define la vida de todos, y donde nosotros no tenemos la posibilidad de, o sea, nosotros somos la mayoría, no tenemos la posibilidad de pensar, o bueno, de pensar sí, pero de mirar con libertad un futuro que sea construido por todos, sino nosotros estamos constantemente manipulados y nuestras intenciones tergiversadas para cumplir los objetivos y mantener bien a unos pocos en el mundo, y ese es un modelo que se ha perpetuado. Y mientras nosotros trabajemos para ellos y pensemos en las formas que nos han enseñado, como por ejemplo buscar líderes, pues entonces habrán líderes y habrán unos que dominen a otros. Y eso es uno de los, digamos, de los primeros acuerdos mínimos que hay dentro del movimiento. La horizontalidad es una de las primeras cosas. Entonces, cuando tú me preguntas eso, yo te podría dar mi definición y cómo lo entiendo yo. Pero si tú le preguntas a un biólogo, como lo es Nelly, pues ella te va a dar una definición tal vez más amplia. Si le preguntas a un químico, te dará otra definición. Si le preguntas bueno, a una persona desde su contexto, te va a dar una definición diferente. Entonces, frente a eso, yo te podría dar la respuesta y la definición que es para mí. Pero no hay una máxima en el movimiento que diga que el medio ambiente es tal cosa y la ecología es tal cosa. David, ¿tú pediste? Ah, David, David Julián se fue. Qué lástima. Ser líder no es exclusivo de opresores. Sí, claro, es cierto. Pues todos somos líderes y somos líderes de nuestra propia vida. Lo que pasa es que la forma de liderazgo y la forma de estructura social en la que estamos sí hace que el que es líder tenga poder sobre los otros. Es que ese es el problema. El problema es cuando nosotros, de hecho, que es algo que en la forma en la que funciona la sociedad y en la que todos estamos de acuerdo porque no somos conscientes, es cuando, por ejemplo, uno elige al político que es el que va a cumplir mis demandas, pues uno lo que está haciendo es entregándole a esa persona la responsabilidad de lo que a mí me corresponde. Y porque es que es más fácil decirle a otro vaya, haga lo que yo tengo que hacer y por lo que yo tengo que luchar y por lo que yo tengo que preocuparme o por la información que debería yo también saber, vaya, hágalo usted porque pues usted es el político. Y como político entonces uno le entrega el poder de uno y esa persona llega allá y pues por ejemplo, si uno lo eligió para que, para que el país fuera más productivo, para que el nivel de vida social subiera, para que la educación subiera, pues no pasa ninguna de esas cosas porque esa persona está pensando en sus necesidades, en su estatus social y en encajar en toda esa estructura vertical que nos empuja a que cada vez que estamos más arriba de la pirámide miremos respectivamente a los que están abajo y seamos más egoístas y queramos más. Por eso, por ejemplo, vemos esas carreras absurdas entre ricos, que son súper ricos y tienen todo lo que necesitan y no necesitan más en ser más ricos. ¿Por qué? Que se vuelve una cuestión de ego, de quién tiene el pipí más largo, por decirlo de alguna forma. Entonces, en esa medida, pues lo que sucede es precisamente pues una sociedad donde unos pocos trabajan para sostener una mayoría y donde todos estamos tratando de ser ese líder, esa persona, ese que tiene, ese que es más que los demás. Entonces, eso que tú dices de ser líder no es exclusivo de opresores. Es cierto, pero la forma en la que está organizada esta sociedad y lo que implica un líder sí es exclusivo de opresores, o mejor dicho, o induce hacia esas formas de comportamiento entre los seres humanos. Bueno, entonces yo no sé, pues yo creo que ya podemos ir finalizando la reunión de hoy. Si ustedes quieren hacer sus aportes y preguntar al respecto sobre los equipos de trabajo y desean hacer parte de los equipos de trabajo, nuevamente les voy a colocar el link para que por favor se registren y comiencen a participar. Lo que dijo Harry es muy importante en que, sí, no es solo poner post, también es empezar a construir proyectos. Exploren la herramienta, en esa herramienta pues se están sumando las personas que están alrededor de intereses y lo único que tienen que hacer es cualquiera de ustedes colocar sus propuestas dentro del marco de ideas del movimiento. Si no tienen claros cuáles son los marcos de ideas del movimiento, por favor pregunten y por favor pues hablen y participen aquí con toda la gente del mundo. Por ejemplo, Brujo vive en Australia y es un tipo de Argentina y es un tipo que es muy activo en el movimiento y pues por ejemplo con él pueden hablar y preguntarle muchas cosas incluso de la historia del movimiento. Y pues eso queda en cada uno de ustedes y el interés que tengan alrededor del movimiento, las ideas, los proyectos y sus propios intereses personales y lo que quieran hacer. Y si realmente están interesados en hacer algo y más allá de haber visto una película que los conmovió, porque pues nuevamente las películas son películas, son material de difusión, pero la acción y la capacidad de hacer algo está en ustedes. Sí, claro. Ahora. Dale, ¿quién quiere? Dale, Carlos, ¿querías? Dale. No, sí, claro. Todo está en nosotros y hay que ver la realidad. De pronto a la gente le asusta mucho el hecho de una revolución o que no, mejor quedemos así o vamos a morir. O ese, por ejemplo, este año en Colombia hubo el acontecimiento de la Ley 30, que muchos estudiantes marcharon en todas las ciudades del país. Y mi familia y mi madre me decían, no vayas a esas marchas, no vayas a esas cosas que de pronto te hace un daño o de pronto te pueden matar la guerrilla o algo así. O sea, es un susto muy grande el cambio, la revolución. La gente le da temor, pavor. Y prefieren quedarse ahí y por eso a veces también le dan poder a los políticos porque confían en que los políticos pueden solucionar esos problemas que están como que más allá. O sea, que la gente no se meta en eso. Y a veces también es como pereza de pensar por el país o hacer algo por el país. Lo que pasa es que esas marchas son cosas inmediatistas. Entonces, vamos a luchar contra la Ley 30. Y toda esa energía y toda esa intención se disipa apenas se cumple el objetivo o apenas los aplacan y los oprimen y no los dejan expresarse, que es la otra parte. De hecho, que los aplaquen y los oprimen puede motivar a que la cosa sea más a largo plazo, pero si se cumple el objetivo y se les da un contentillo a esas personas que están marchando, la energía se disipa. Y eso pasa porque son movimientos que sí pueden ser espontáneos, pero tienen metas cortoplacistas. Cuando un movimiento como este surge y tiene metas a largo plazo, las personas que quieren cambios inmediatos y ya pues no los van a tener, porque es que las cosas no pasan ya. Así como los que son ricos y poderosos y que dominan la producción mundial y los medios de comunicación y pues todo, están ahorita en este punto de máxima riqueza, opresión y descaro frente a toda la sociedad mundial, pues a ellos no lo hicieron de un día para otro. Ellos tomaron generaciones de familias que se disciplinaron alrededor de la codicia y el egoísmo para lograr sus cosas. Y lo hicieron. ¿Por qué? Porque lo hicieron a través de mucho tiempo. De igual forma, si se busca un cambio, pues ese cambio también es un proceso. Que me atrevo a decir que estos cambios, al ser necesarios y ser de la mayoría de la población del mundo, ocurrirán más rápido, muchísimo más rápido, que lo que ellos se demoraron en acapararlo todo. Pero lo que quiero decir es que el cambio no, o sea, el cambio es todos los días, pero el cambio inmediato no es de un día para otro, ni van a llegar los extraterrestres y nos van a solucionar los problemas, ni Dios ni nadie. Yo no estoy negando ni la existencia de Dios, ni de los extraterrestres, ni de cualquier otra cosa que pueda hacer un cambio efectivo. Lo que quiero decir es que el cambio real y de principio está es en nosotros. Si nosotros no hacemos nada, pues nada pasa. Entonces, pues yo creo que con esta reflexión, si no vamos a hablar más sobre los equipos o grupos de trabajo, le podemos dar final a la reunión, por favor, para empezar a hablar otros temas libres. Bueno, Jorjan está pidiendo, dale, Jorjan. No, solo para agradecer y despedir. Muchas gracias. Bueno, bienvenido, Jorjan. User disconnected from your channel. Dale, Alexander. Sí, para darle las gracias a todos, que tengan una buena vida. Y ese sería bueno pensar para futuras ocasiones, de pronto alguna reunión semanal para los nuevos, por ejemplo, porque pues para poder continuar en la agenda, como decía, pues yo soy nuevo también, pero pues sería una buena alternativa. Muchas gracias y buena vida para todos. Bueno, Alexander, Alexander. Muy bien. Alexander, una cosa y para todos, para los que ya se van a retirar, claro que podemos seguir hablando, Por favor, estén pendientes. En Facebook se están publicando las cosas. Si están en la lista de correos, estén pendientes de su correo. Y también, pues, participen. Contáctense con otras personas. Y no teman equivocarse. Porque, pues, equivocándose es que uno aprende. Entonces, bienvenidos a todos. ¿Dónde está la lista de correos? La lista de correos se hace de la siguiente manera. Quienes quieran hacer parte de la lista de correos escriben al correo comunicación @safegatescolombia.com. Si no es comunicación, es comunicaciones. En este momento no lo tengo preciso. Comunicaciones o comunicación @safegatescolombia.com. En ese correo mandan su correo y pues las personas que administran eso lo agregan a la lista de correos. La lista de correos funciona de la siguiente manera. Cuando ustedes escriben a la lista de correos, el correo le llega a toda la lista de correos. ¿Y por qué? Porque el movimiento es descentralizado y procuramos que no se concentre el poder en los administradores ni en una persona. Entonces, si ustedes envían un correo preguntando algo, eso le llega a todas las personas que están en la lista de correos. O sea que cualquiera les puede responder. Y el debate, pues, digamos, a través de correo se hace libre y pues eso permite. ¿Aló, me escuchan? Sí. ¿Hasta dónde me escucharon? Perdón. Le escuché. Disculpa, que estaba teniendo otra cosa. Es que creo que se me dejó de presionar el botón. ¿Hasta dónde me escucharon? Perdón. Para retomar y terminar lo que estaba diciendo con la lista de correos. Sí, yo lo escuché hasta... No alcancé a escuchar bien el correo de la lista de correos, pero de ahí en adelante escuché todo lo que dijo. Ah, ok, pues que envíen a comunicación @safegatescolombia.com y ahí en ese correo los agregan a la lista de correos. La lista de correos, como les explicaba, funciona pues así. Uno escribe y eso le llega a todos, ese mensaje, y de esa manera pues todos se pueden comunicar con todos sin necesidad de que haya un punto central que autorice o no autorice un correo o un mensaje enviado, sino simplemente pues la idea es que todos se conecten con todos, sin barreras. Bueno, entonces muchas gracias a todos los que asistieron hoy. Pueden seguir hablando, podemos hablar de temas libres, hacer las preguntas que les interesen. Yo me voy a quedar por ahí una media horita más. Entonces, pues yo llevo un buen tiempo en el movimiento. Si me quieren hacer preguntas, yo les puedo contar qué ha pasado, si lo que les interese, si tienen críticas, por favor critiquen, pongan sus dudas, inquietudes al respecto. Es muy importante que pues expresen lo que piensen y también que sepan si están en el lugar o no al que les interesa participar. O sea, aquí no se trata de convencer a nadie. Aquí está el que quiere y el que no puede, pues puede buscar otros espacios. Si quiere hablar de ovnis y extraterrestres, pues hay otros espacios para hablar de eso y eso pues está en el interés de cada quien. Aquí lo que se está haciendo en el movimiento es buscar un cambio de paradigma, trabajar en conjunto y trabajar en proyectos e iniciativas y hacer la difusión pues de las ideas del movimiento que propenden lo anterior. Entonces, pues, con esto, no sé, pues, yo creo que ya cerramos. Muchas gracias a todos. En el punto más alto de esta reunión creo que habían 22 personas. Nosotros hacemos reuniones cada 15 días, cada 15 domingos. La reunión nacional, pues, busca que la gente de toda Colombia y otras partes del mundo participen, se conecten y se sepa lo que está pasando en el movimiento. Gracias a todos los que nos escuchan por diferido, un abrazo y felices fiestas para los que van a festejar mucho.